Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número 1, Semental Chihuahua. ¡Hijo de su pinche madre! Con Fidel Mouzo, Albert PR17 y Joe Espinel. Mi amor, me gusta mucho tu sabor. Semental Chihuahua. Adelante, amigo. Bienvenidas, bienvenidos al octavo, o yo que sé ya cuál será, capítulo de esta cuarta temporada de Semental Chihuahua en el Magazín por Momentos, y saludos cordiales. Este podcast número uno en internet, en la medianoche de su reloj radio despertador, en la mesilla de noche y en los transistores en la tarde-noche de los fines de semana, que está presentado por podcasters vendehumos y muertos de hambre. Bien engominado y ojeroso, a veces con ganas de reír, a veces con cara de vinagre, el pagafantas de Mourinho y Florentino, el besasuelos por donde pasa Cristiano, Albert Pedrerol Galdor. ¿Qué tal, Albert? Muy bien, porque becarios no, y ahora hay que partirse quién va a estar a favor y va a estar en contra de lo que sea, que vamos a hacer chiringuitorro del bueno. Igual a lo mejor hablar de estar engominado es rizar el rizo un poco y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una teoría con lo de Pedrerol. Pedrerol se pone muchísima gomina y se pega mucho, le queda el pelo muy guarro con tanta gomina, pero yo creo que es para intentar cementarlos y que no acaben por caer, porque ya empieza a clarear desde un tiempo para aquí. Pero bueno, es una teoría mía. Por otra parte, tenemos al naranja más ilustre de las ondas deportivas. Le adorna poca estatura, pero lo que le falta de alto le sobra de ego y movía los hilos como nadie. Igual te he robado los saludos cordiales, Joe Butanito Spinel. No pasa nada. Solo diré que el halago debilita. Aquí hay un bulto sospechoso. Solo quiero mandar un saludo cordial a esos abrazafarolas, chupóteros, correvediles, mustélidos y estómagos agradecidos que nos escuchan. Es un poco... Te ha quedado un poco Miguel Bosé, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, ¿sabes? Me autorrecuerdo al niño aquel que imitaba en Antena 3 con gafitas, que imitaba a Felipe, que imitaba a Super García. ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Hostia! Que tengo mucosidad, entonces no me sale bien el... ¡Ojo al dato! Ojo al dato. Bueno, es que García era entrecortado también, ¿eh? Sí, un poquito así, ¿no? Sí. Había una musicalidad en García. Y por último, la raya del último dragón. El 50% del dueto con Cruz. La loncha más deliciosa del sándwich que estás cenando mientras nos escuchas. El caballo más alegre de esta noche loca. Del hombre que lloraba al oído de los gatos. Fidel Pipe Estrada Mouth. ¡Oh, au! ¡Au, au! Tenemos que poner el audio ese erótico que hay por ahí de Pipi Estrada, ¿no? El de te gusta. ya estará sonando, de hecho. ¿Notas cómo te entra? ¿Notas cómo te entra hasta el fondo? ¿Notas cómo te la saco, te la meto, te la vuelvo a sacar, te la vuelvo a meter? ¿Cómo te chupo las tetas? ¿Cómo te como la boca? ¿Has visto cómo... ¿Cómo te cojo a cuatro patitas y te la meto hasta el fondo? ¡Uf! ¿Cómo está mi polla de dura dentro de ti? ¿Has visto qué polla más dura? ¿Cómo te la saco y cómo te la meto? ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Toma más, mi vida, toma. Toma, ¿quieres la leche? ¿Quieres la lechita? Corre. No, el vídeo despidiendo el gato con aquel corte del ¿cómo se llama? El veterinario acercándose y dice, no estará vivo, ¿verdad? Y, no, que se habías acabado de grabar. Eso es muy grande. Repito, ha llegado el final. No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó la terraza de abajo y le cogí, pero ya no he podido superar el momento. Bueno, repito, descansa. Ha sido siempre un gato muy bueno. Le quiero. En la vida hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida. Oh. No, cortó. ¿Eh? ¿Ha grabado? Está todavía. ¿Está vivo? Que no lo había cortado, no, digo que estaba todavía. De todas formas, lo estábamos comentando antes de empezar, hay un podcast que está bastante bien, está en iVoox, que se llama Saludos Cordiales, que es muy recomendable, que trata, no es el tema de hoy, pero es paralelo. Trata sobre la rivalidad entre José María García y José Ramón de la Morena, que aquello fue glorioso. O sea, el periodismo deportivo, yo creo que lo podríamos explicar un poquito, el periodismo deportivo en España era muy importante en la radio, y José María García descubrió que a partir de las 12 de la noche había audiencia, y se convirtió en algo así como el ministro de Deportes de España. O sea, estamos hablando de audiencias millonarias, de las 12 de la noche en adelante, escuchando radio deportiva. Y claro, ese era un melón que todo el mundo quiso atacar, y la mayor competencia que tuvo García, que estaba en la COPE, fue José Ramón de la Morena en la cadena SER. Y lo que se llegaron a decir en antena estos dos, y las cuitas y las aventuras, y el entrar a pedir exclusivas en casa de un futbolista, estar tres cadenas de televisión en el comedor de Pablo Futre, discutiendo quién le daba paso primero. Qué grande. Eso es gloria. Y por ahí estaba Pipi Estrada. El mayor golfo de la historia de la radio. García, cuando le preguntaron por Pipi Estrada, dijo, es el tío que más me ha engañado nunca. Está con Terelu en aquel tiempo, diría yo. Luego lo buscaré. Uf. Bueno, no sé si sería posterior, fíjate. Pero vosotros no sabéis por qué echaron a Pipi Estrada de... Estaba en COPE, creo. ¿Sabéis por qué lo echaron? Uf, no. Porque se fue a cubrir una concentración con un partido que tenía la selección española. Y entonces le pilló que era Semana Santa, si no estoy equivocado. Y el tío decía que estaba en la concentración de la selección española cuando se había ido a la Semana Santa de Sevilla. Como era personaje público, pues salió, si no recuerdo mal, en el Sálvame o en un programa así en directo, que estaba de juerga por Sevilla, y los de la emisora dijeron, tendría que estar, yo qué sé, pues en Madrid o en La Coruña o en Oviedo o donde en la otra punta de España, y no estaba. Joder. Entonces estaba mandando crónicas, por decirlo de una forma, por delegación. O sea, como no pasaba nada importante, pues el tío mandaba la crónica como si hubiera estado viendo el entreno. Menudo jeta. Volvemos un poquito a un formato un poco más tradicional a como estabais acostumbrados, pero prometemos volver a Twitch con algo diferente y específico para la plataforma, una especie de spin-off que el órgano de dirección de este podcast está decidiendo, ¿verdad, Spinel? Estamos ahí pensando, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué ofrecer para ser los reyes de Twitch? ¿Combates de boxeo con Mayweather? ¿Combates de boxeo de podcasters? Sería... No, ya hay un youtuber que se va a zurrar esta noche cuando grabamos, se va a zurrar con Lloyd Mayweather. Alguien le dijo que era una buena idea al... ¿Cómo se llama este? Bueno, un youtuber americano dice, tú que estás cachas, has hecho los combates estos de boxeo de youtubers y tal, no tienes huevos de meterte con Mayweather. Y el tío dice, pues sí, me parece muy buena idea. Total, que hoy va a haber un homicidio, seguramente. Tía puta, tío. Tendrá firmado un contrato ya que no se cede. Tendrán un reparto de dinero bastante importante. Y el tío, creo que se llama Logan Paul, puede ser, o algo así. Bueno, la cuestión es que el tío se ha presentado muy en forma y pesa 15 kilos más que Mayweather y es mucho más alto. Y por lo visto sabe boxear un poquito. Entonces, yo creo que él está convencido de sobrevivir. Ah, este tío se fue a Japón, al bosque de suicidios, hizo coña con la gente que se encontró allí muerta y todo. Y pues pidió perdón. Es un personaje. Sí. Ya, pero el tío, digamos que cuando hicieron... Está fuertecito, sí. la rueda de prensa previa no se le ocurre otra cosa que quitarle la gorra de la cabeza a Floyd Mayweather. Que es como decir, le he metido el níspero en la boca a un león hambriento, ¿no? O sea, yo es que si fuera él, yo no subía al combate. Yo decía, mira, lo dejamos. Me rindo. Porque Mayweather, kilo a kilo, es de los mejores de la historia. Y se está motivado. Con que le meta dos galletas lo va a dejar suave, pero bueno. Esto lo saldremos de duda esta noche, o sea, no hay mucho más recorrido de esto. Pues si queréis y no tenéis algo más que aportar a esta introducción, pues habrá que empezar ya con el cállate ya, hijo de puta. ¿Vamos? Pero cállate ya, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. Pero cállate, hijo pero de puta. Pero tontísimo, tío. Hijo de puta. ¡Cállate, hijo de puta! Bueno, esto se va a convertir en un monotema porque lo hablamos en el Teatro del Fin del Mundo, el podcast de Tony Rey. Qué guapo Tony Rey, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, voy a hablar de Wall Street Wolverine. ¿Nombre auténtico? No me importa. De cómo se llama el chico este, que es un youtuber metido a economista, metido a gurú, metido a iluminador. Jovenzuelos, metan el dinero donde se lo dice Wall Street Wolverine por la parte de mis cojones. En fin. Como todo el mundo sabe, el mercado más volátil probablemente ever de la historia es el mercado de las criptomonedas, en concreto el mercado del Bitcoin. El Bitcoin, desde hace, yo qué sé, un mes y pico, pues hay una cierta caída y recaída y recaída. Hemos tenido pues el famoso tweet de Elon Musk, que lo hundió un poquito, donde dijo, ¡ay, no quiero trabajar en Bitcoins! Tesla no compra bitcoins, no trabaja en bitcoins, porque nosotros queremos que el bitcoin, claro, tiene un gran gasto energético, es ecológicamente nefasto, etcétera, etcétera. Nos quitamos el bitcoin. Luego me enteré yo que está trabajando en una moneda que es la competencia del bitcoin, que se llama Dogecoin o algo así por el estilo. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, la cuestión es que el bitcoin cae un poquito y más o menos una semana después el gobierno chino, a través del ministro chino de economía, que sigo sin saber cómo se llama, es un señor moreno, bajito, tez amarillenta, vestido con traje, como otros 300 millones de chinos, ¿no? Dice, pues China no va a trabajar con bitcoins. China, digamos que China, cuando hace esta declaración, no se refiere tanto al gobierno chino. Se refiere a todo lo que es chino, porque está controlado todo por el Estado. Las empresas chinas están controladas, bueno, controladas, financiadas por los bancos chinos, que son bancos del gobierno, todos. Esto sí que es grave, porque el mercado del Bitcoin, en principio, sigue siendo una moneda. El fondo de todo esto es que tú puedas transformar el Bitcoin en cosicas. Claro. O en esas cosicas son otras monedas o bienes. Tu casa, tu yate, tu coche, tu lo que sea. Si no puedes comprar cosas chinas, o trabajar con empresas chinas, o lo que sea, chino, como China es la segunda potencia económica, camino de ser la primera del mundo, ya tienes un big problem. Entonces hay el nuevo ostión del Bitcoin. Contando el primer tuit de Elon Musk y lo de China, el Bitcoin pierde el 50% del valor en el mercado. $60,000 valió un Bitcoin y luego pasó a valer 29,000 y pico. ¡Ojo, cuidado! Bien. En medio de todo esto, pues hay una tormenta, porque el Bitcoin, no nos vamos a engañar, es un mercado propio, es un mercado que no está controlado en principio por nadie, es un mercado muy raro. Hasta ahora, cuando un mercado caía, era porque, yo qué sé, pues, vamos a poner un ejemplo, el mercado inmobiliario se cae, todos los productos derivados que están vinculados al mercado hipotecario americano se fueron a tomar por el saco. Dices, bueno, la gente no compra casas, no paga los créditos, pues se hunde un mercado. Puedes entender al menos el origen, ¿no? Pero el Bitcoin es algo que sube y baja a golpe de Twitter. Me cago en 10. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo te puedes guiar en un mercado así? Si yo fuera inversor, ¿cómo encontraría una guía? Pues mira, miraría lo que dice Wall Street Wolverine y haría exactamente lo contrario. Eso sería un buen indicativo. Este muchacho, que es youtuber, sacó un vídeo en medio de la tormenta. Recordemos, un valor que pierde la mitad de su... Bueno, un valor... Un algo que pierde la mitad del valor en dos días, y sale el chico y dice, como Clint Eastwood en el Sargento de Hierro, hay que holdear. Holdear significa mantener la posición o agarrarse. Hay que holdear de puta madre. Porque en medio de la puta tormenta económica más grande que ha tenido nunca la historia de las criptomonedas, hay que tener cojones y cosas así, que dices, quiero subirme a un caballo y matar ingleses. con el culo teñido de azul, como Mel Gibson en Braveheart o algo así. Se, por el se estilo. Viene llorado de casa. Sí, sí. Sí, sí. Se viene llorado de casa. Se viene cagado, se viene llorado y se viene pajeado a esto. Así que, ¿qué cojones significa eso de que vais a vender las posiciones? Y tal. Y bueno, ese es el vídeo famoso de Wall Street Wolverine respecto a la tormenta del Bitcoin, que todavía dura. Yo he leído hoy un reportaje de BBC, muy interesante, donde iban a economistas tochos, premios nobeles y cosas así, porque si eres BBC tienes posibles, donde el 50% te decían que el Bitcoin mola y el 50% te decían que el Bitcoin no mola. Está guay, ¿eh? Que el problema de esto no es que Wall Street Wolverine hable a grandes inversores. Habla probablemente a pequeños jóvenes inversores que tienen cuatro durillos y que igual le han hecho caso al hombre este o no. Yo, sinceramente, yo no soy de apostar en mercados. O sea, yo nunca he comprado acciones ni ganas que tengo, ni bonos ni nada por el estilo. Pero si entrara en el mercado del Bitcoin, algo que sí que tendría medianamente transparente es que es un mercado muy raro, porque nada pierde el 50% de su valor y sigue valiendo para nada. Es decir, habían gráficas que comparaban la caída del Bitcoin a la caída de los tulipanes. ¿Os acordáis de las crisis de los tulipanes? Sí, ¿no? Los tulipanes, sí, sí. Oh, ¡qué maravilla! Que un día para otro le descubrieron, es una flor, tío, lo plantas y tendrás más. Pues es algo parecido. Es un mercado demasiado turbulento para ser un pequeño inversor o un micro pequeño inversor. Y sobre todo es un mercado muy turbulento para decirle a alguien, cuando se ha derrumbado, que metas dinero ahí echando leches, como hizo él. Él ha metido hasta el dinero del crédito de la tarjeta de crédito, lo cual ya no es inversión, es ludopatía. En fin, para acabarlo de arreglar, me habéis comentado, si no estoy equivocado, que Elon Musk ha sacado otro tuit y se ha vuelto a cargar el Bitcoin. Últimamente. Un 5%. Bajó, de golpe. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Y digo, precisamente es lo que te da un poco a entender cómo se está gestionando el tema del Bitcoin. Que una persona que se sabe, que o una fortuna, digamos, que se sabe está dentro de lo que del interés de que el Bitcoin salga adelante, que juegue un poco con ciertas ambigüedades y que eso ya sepa que va a repercutir en la revalorización o en la devaluación del Bitcoin, cuanto menos es raro, ¿eh? A mí por lo menos me incomoda, sí, pensar que si eso pasa como pasó cuando fue el tema del GameStop y todas estas cosas, que al final es como que está todo realmente más que pactado y requete pactado y que saben muy bien cómo jugar para que la gente que hace sus inversiones, estamos hablando de las grandes fortunas, no lo que dices tú, Albert, de los pequeñitos que igual pues con ilusión dicen, bueno, a ver si me saco un dinero para un viaje. Esta gente está un poco trampeando con la cosa. Claro, es que no es conspirativo pensar que, por ejemplo, por lo que he leído yo, grandes bancos, creo que era Morgan Chase, ya tienen unos fondos en bitcoins de relativa importancia. ¿Cómo se juega en el mercado del bitcoin para voltearlo? Pues igual coges y te reúnes con Elon Musk y dices, oye, ¿qué te parecería si... Es que en el mercado de los bitcoins tiene esa cosa de que cada vez que se farmea un bitcoin, hay un bitcoin menos disponible, ¿vale? No hay un mercado infinito de bitcoins. Los bitcoins se obtienen a través de farmearlos con granjas de ordenadores, solucionando un problema matemático, etcétera, etcétera. Es decir, es un mercado escaso, por decirlo así. Pues tú imagínate, sin ser muy conspirativo, el jefe de Morgan Chase se sienta con Elon Musk y le dice, Elon, anda, haz un tuit. Y nos cargamos, yo qué sé, un poquito el Bitcoin, nos podemos comprar y nosotros tenemos más. Tiene menos en el mercado. No es tan descabellado. No digo que haya ocurrido, pero es algo que podría ocurrir. Si Elon Musk con un teléfono te hunde una moneda, vamos a ver a qué estamos, sí, hablando. Hay dos noticias, ¿eh?, de última hora. Una sería Elon Musk dice que prefiere comprar la moneda hasta la Dogecoin esta porque tiene un perrete como icono y tiene muchos memes. Jaja. Sí, también tendría que decir. Yo es que leí de Dogecoin este. Es una joya el hombre. Que Dogecoin tiene previstas inversiones en SpaceX. No sé si es cierto o no es cierto, pero si un señor que estaba trabajando en Bitcoins, que tenía una inversión fuerte en Bitcoins, de repente te habla de Dogecoin y de repente se está cargando el Bitcoin, dos siglos son cuatro en mi vida. O sea, no, no. En Narnia no sé, pero parece como evidente. Y adivina qué grupo de hackers ha hecho un comunicado hace nada en contra de Elon Musk y que dice que va a atacarle. Pues Anonymous ha vuelto. Sí. O sea, un chaval en su casa que dice que le van a investigar Tesla y demás por la forma arrogante con la que maneja el Bitcoin. Bueno, es que Elon Musk fabrica coches Tesla, que últimamente estoy viendo algunos más. Los coches Tesla se ve que funcionan bastante bien. Incluso tienen cosas bastante divertidas. O sea, es un buen coche. Pero Tesla, hace unos años, Tesla perdía dinero por cada Tesla que vendía. Es decir, tenía tan poca productividad, iba tan retrasado que prácticamente estaba perdiendo dinero por coche que vendía. Y lo que aguantaba la empresa era el valor de sus acciones. ¿Por qué? Porque había la fe de que Tesla era el número uno en lo eléctrico y que tecnológicamente iba a ser capaz, pues, de mejorar tecnologías de baterías, de petarlo. O sea, era una apuesta. Pero la cuestión es que las acciones de Tesla eran valores negociables por sí solos. O sea, había gente que aceptaba pago en acciones de Tesla, según tengo entendido de lo que escuchaba en Economía Directa. O sea, ojo cuidado con Elon Musk. Agarraos. Ay, señor. En fin. Más, Albert. Pues habría una petición mía de disculpas a la audiencia al final, que no tiene nada que ver con ser hijo de puta, cállate, creo, que es que no han habido elecciones en Cataluña, pero ha faltado poquito, ¿eh? Sí. Ha faltado un poquito, por poco me corono. Faltaron 5 minutitos, faltó el pelín de un calvo, faltó que Pere Aragonés tuviera, yo qué sé, un poquito de dignidad. Al no tenerla, pues claro, le cedió todo a Convergencia. ¿Y qué significa ceder todo a Convergencia para evitar elecciones? Pues que alguien que se llama de izquierdas va a tener de consejero de economía a un tío que viene de la Caixa, que es del Opus, ultraliberal, anarcocapitalista, que nos va a privatizar hasta el agujero del culo. Pero bueno, que me equivoque, no han habido elecciones en Cataluña, pero creo que por motivos mayores. Hombre, todo fue gracias a los comunes por su gestión maravillosa de posicionarse con Esquerra en lugar de con el PSC y favorecer a que... Ha sido una cosa muy loca, porque ha sido hacer un pacto con ellos, salir Yolanda Díaz con Rufián de un día y al día siguiente aparecer la CUP y forzar un pacto de gobierno con Junts. O sea, dices, no, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Y dejar a los comunes como unos pringados. Los comunes, para entendernos, son Podemos aquí, en Cataluña. Sí, sí. Jessica Albiac, muy buen discurso, pero tiene ideas de bombero. O sea, las elecciones las gana el PSC, queda segunda Esquerra, tercero Convergencia, cuarto los comunes, creo. Entonces, la cuarta dice, vamos a pactar con el segundo y necesitaremos el apoyo del primero para que el segundo gobierne. A lo cual el PSC dijo, oiga señora, el pacto de izquierda nos parece bien, pero recuerde que hemos ganado las elecciones nosotros. Dice, hombre, algo tendrás que poner de tu parte. Dice, señora, que es una democracia. A ver si me entiende. O sea, democráticamente teníamos que ser nosotros los que gobernamos porque es que nos han votado más, ¿no? No, sí, sí. Y Jessica Albiac hizo todo lo posible por echarle la bronca a Salvador Illa, el cual lo vio todo desde su casa, tocándose la barriga, porque dijo, con estos zumbaos no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, es igual. Aparte, sabemos que Albiac y Asens, el jefe visible de los comunes y de Podemos Cataluña, son de Òmnium. Entonces dices, que es el club social de antigua Convergència. Entonces digamos que al final todo... Sí, o sea, es una cosa de surrealismo que, bueno, por en medio ha tenido una derivada, que es que han sacado a Pilar Rahola de La Vanguardia. ¡Ay, pobrecita! Con lo cual, a la pobre Pilar Rahola solo le quedan los 100.000 pavos que se lleva de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, más lo que cobra de colaboraciones, más los contratos editoriales, más lo que le va a poner Risto Mejide, que es un gran recogedor de grandes personalidades. Sí, sí. Que estuvo, ahora está en Telecinco la Rahola, coño. Estuvo en el programa final del documental de Rocío. Ahí la trajeron como gran experta. Y para la mujer es empeinar, parecía que habían secuestrado. O sea... Sí. Estaba ahí. No llevaba nada amarillo, no llevaba nada. Volví a ser Pilar de España. Dice, vuelvo a la juventud. A mí es una cosa que me maravilla, porque hay veces que nosotros mismos a veces nos minusvaloramos, hablando de que podemos estar opinando de todo, porque al final la opinión es opinión, no es sentar cátedra sobre nada. pero y ya me estoy refiriendo, por ejemplo, aquí en el podcasting o cuando te juntas con la familia y está el típico que se podría considerar cuñado, porque el cuñado sabe de todo. Pero un día igual sí que deberíamos hacer alguna especie de sección y ya os la estoy lanzando a vosotros para ver si lo veis como contenido de Twitch de cuñados televisivos. Y Pilar Rahola sería de esas, porque saben de todo. Sí, no, no es... sí saben de todo, pero precisamente Pilar Rahola, que ha hecho probablemente en su vida lo que más ha hecho es de tertuliana, más que de política. Política estuvo una temporada de tertuliana llevado. Sí, sí, sí, muy poquito. Sí, sí, ¿no? Pero Pilar Rahola es aquello de cuando va a Telecinco es de una manera y cuando está en TV3 que juega en casa y sobre todo el sábado por la noche es de otra. O sea, yo no he visto cosa igual que los vídeos de Pilar Rahola en el Preguntas Frecuentes abucharando a quien se le pusiera por delante, como si fuera el comedor de su puñetera casa. O sea, es una cosa descomunal. Sí, sí, y recordando cosas que se hablaron en el último Semental Chihuahua, Pilar Rahola formó parte de aquel espectáculo que, si no recuerdo mal, fuiste tú quien lo dijo, Albert, del Crónicas Marcianas más hardcore. Y allí sí, estaba sí, Pilar sí, Rahola. Sí, siempre ha sido mi amiga de Sardá. Sí, sí. Y me parece que aún siguen en algunos debates, ¿no? De Rakú o... Bueno, de Rakú ya, ¿no? En Rakú han tenido combates a muerte. O sea, es muy curioso lo de Sardá y Rahola, porque los combates a muerte aparecen cuando aparece el procés, digamos 2015, 16, 17, para adelante, pues los combates a muerte de morirse. Entonces se vio lo que está ocurriendo en medios de comunicación aquí en Cataluña. Los medios de comunicación catalanes, digamos, el otro día salía el pavo este, Sánchez, el director de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y dijo una cosa maravillosa. Dice, mira, si nosotros perdemos Catalunya Radio, pierde el liderazgo en Cataluña, pero hay otra opción que está hablando de Rakú, que defiende más o menos lo que defendemos nosotros, vino a decir eso, dice, nos parece bien. Dice, lo que no podemos perder es el liderazgo de TV3, porque si no, no hay otra televisión que comparta los principios de TV3. Y yo me quedé loco, dije, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Pues esto es el germen de tener, por ejemplo, a Pilar Rahola, que en el resto de España pues aparece y desaparece como un Guadiana, que la hemos tenido prácticamente a piñón fijo en todas partes. Cataluña Radio, Racuno, el Nacional.cat, lo de Partal y todas estas mierdas, pues ha estado, y en TV3 ha estado y tal. Entonces aparece el otro día en el programa de Rocidito y dices, pues es que no me extraña, es que no me extraña. No me extraña en absoluto. Y el drama que montó porque la habían echado a La Vanguardia. Oiga, La Vanguardia tiene una cosa que se llama línea editorial. Que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero todo el mundo la tiene. Y sobre todo tiene las cartas al director. Y el director debe estar hasta los cojones de recibir cartas diciendo, pero ¿cómo podéis tener a Rahola en La Vanguardia? Y es una empresa privada, ¿eh? También eso, dices, no es un organismo público y decide libremente quién colabora con ellos y quién no. Que es una cosa que a esta mujer pues no le entra en la mollera, o sea... Claro, pero ella lo llevó al término de sí, la persecución política. Sí, sí, sí. Y en cambio aparece en Telecinco y no comenta nada. ¡Telecinco! Amigos. Ay, señor. Su pantalla amiga. Pues entonces pasamos a Spinel, ¿no? Yo quería hablar de eso... Bueno, pues el famoso tema de la nueva factura de luz, ¿no? La hora punta, hora valle, hora llana, ¿no? De cómo lo han gestionado de bien... A nivel de gobierno, como nos han dicho, no, es que ay, mejor que planchéis de 8 a 10, de 2 a 6 de la tarde. Y dices, perdona, ¿quién está en casa a estas horas? O sea, ¿quién se puede permitir el lujo de estar usando electrodomésticos, de plancharle lavadoras a esas horas? Nadie que no tenga lo que es un servicio doméstico o que esté en el paro. Porque trabajando tampoco. Bueno, hay lavadoras, hay sí, lavadoras que son programables. Sí, sí. Ojalá. Pero me cago en la leche que, tío, que es el país, ¿dónde va el país diciendo, no, si la lavadora a la una de la madrugada te ahorra 70 euros al año o una cosa así? El país lleva tiempo pero así. Estás ¿eh? Loco. El país lleva años diciendo, no, lo mejor ahora, el futuro va a ser combatir piso. El futuro va a ser compartir cama y burras así, o sea, lleva años con esta mentalidad. Sí, ser el pobre. Sí, pobre guay. Sí. El pobre ecológico. Y, claro, y a la vicepresidenta cuarta le ha caído, a Rivera le ha caído un palo descomunal de la gente. Y luego ha salido la otra que faltaba para el bingo, que es Carmen Calvo, que esta mujer es de esas personas que yo evitaría subir con ella en un ascensor. A mí no puedo. Y que le pregunta por el tema y dice, mira, aquí el temazo de verdad es si la plancha la hace el hombre o la mujer. Y dices, ¿por qué reduces el tema ahora? Pues intentas desviar algo que no va. O sea, claro, pero precisamente por eso, para cambiar el foco. Sí, sí, sí, para desviar la atención, claro. Y después es eso, que hablar a la gente que tiene unos trabajos que seguramente ya le absorban fácilmente 10 o 12 horas al día, cuanto poco, entre desplazamientos, tiempo de estar en el mismo trabajo cuando a lo mejor te están pidiendo horas que no te pagan, historias de esas. Y dar a entender que, oye, pues mira, si planchas a las de madrugada te puedes ahorrar 38 euros al año, cuanto menos es ofensivo. Yo creo que, de verdad, hay veces que tengo la sensación de que la gente es buena, ¿eh? Porque si la gente tuviera ganas de mambo, era para salir a la calle. Hostia puta. Había una manifestación hoy contra la subida de la luz. Y es aquello que te paras a pensar. Y lo dijo alguien en Twitter, no recuerdo quién fue. Dice, en Francia hacen esto y está ardiendo París. Porque en Francia son así de brutos. Sí, allí no... En Francia hacen esto, arde París. En lo que ocurrió en Colombia. Colombia, sí, que está el ejército allí toque de queda. Está el ejército toque de queda, helicópteros y tiros por las calles, y un montón de gente muerta. Es por una reforma fiscal, que es una vergüenza. Y aquí en España estamos con unas gilipolleces muy grandes, pero nos están... O sea, el gobierno... de Pedro Sánchez acaba de vender el país a las eléctricas otra vez, siguiendo la estela de todos los gobiernos que ha tenido este país, que con las empresas energéticas no tienen nada que hacer. Nada que hacer, porque es la puerta giratoria favorita de todos. Así de claro. O sea, es una vergüenza que en un país como este, que tiene la mayor cantidad de luz solar de Europa, haya un impuesto al sol. No lo han quitado. O sea, haya planteado un impuesto al sol. Es así de gordo. O sea, es una puñetera vergüenza con todas las letras, y hay para canearlos a hostias a todos. Sobre todo teniendo en cuenta que además todo forma parte, que es verdad que hay que entender todo de manera más global, y en eso sí que podemos decir que no tenemos todos los conocimientos suficientes para saber cómo se mueve la economía a nivel mundial, ¿no? Pero si parte de la solución a la contaminación es que todo sea más eléctrico y más... No con emisiones de carbón a la atmósfera reducidas y tal, no entiendo muy bien cómo puede ser que el hecho en sí de, por ejemplo, disponer de vehículos eléctricos sea prioritario. Primero, porque los vehículos eléctricos todavía no son para nada asequibles, pero para nada. Es decir, comprarse un vehículo eléctrico, yo creo que hoy en día es prohibitivo para el... ¿Qué podemos hacer un cálculo? ¿El 70-75% de la población? Más o menos. Y hay que comprar baterías de repuesto. Yo me cambié el coche. Yo me cambié el coche. Me miré precios de lo que yo buscaba en cuanto a tamaño en híbrido. Sí, un ya Toyota no te hablo de eléctrico puro. En híbrido, Toyota. Y dije, la madre que me parió. Claro. O sea, y estamos hablando de coche eléctrico en un país, insisto, que no tiene apenas enchufes públicos para que puedas cargar el coche. Esa es otra. ¿Qué cojones? Esa es otra. Pero es curiosa precisamente que cuando todo gira o va hacia eso, a que todo sea más eléctrico, que todo sea enchufable, que todo sea tal, que precisamente el que te va a suministrar esa energía para moverte tú o para gestionarte tú, cada vez sea más prohibitivo. Es que va a ser una pescadilla que se muerda la cola, y al final vamos a crear, pues hablando de población, pues un 60 o 70% de población indigente, que no va a tener dinero para pagarse la luz. No, porque es que... Es que es así. Esto va hacia eso. Salvo que algún día, es lo que decís vosotros, la gente se rebele y diga, hey, ya está bien. Porque es que de verdad, es que lo de la deuda histórica con las compañías eléctricas yo no lo acabo de entender ni lo entenderé en mi vida. Porque, que yo sepa, las compañías de la luz trabajan muchas de ellas sobre la red eléctrica española, que en algún momento fue estatal. Sí, Ener. Sí, sí, y eso se compañía, privatizó. Sí. Eso se privatizó. Y es cierta alguna queja que hay por ahí, que esto es cuestión de este gobierno y de todos los anteriores, porque la última empresa más o menos nacional que existía la compró una italiana que está participada por el gobierno italiano, con lo cual aquí hay algo que no nos cuentan, pues por lo que hablamos siempre, porque realmente es lo que dices tú, Albert, de puertas giratorias. Aquí lo gestionan esos cuatro quieren mantener que estar en un consejo de administración sin hacer nada y cobrar 400 o 500 mil euros al año como poco, pues hay que agradecerlo y devolverlo, y si no es que no se entiende esta movida. Tienes al Rubén Sánchez, creo que es, de Facua, que siempre ha sido una voz bastante favorable al gobierno y con ese tema está en contra completamente. Y le está pidiendo a Alberto Garzón y a compañía que, oye, espabilad, porque no puedes tener a Alberto Garzón el mismo día que anuncian el tema de las facturas de la luz, todo el mundo crispado, y él hablando de energéticas, pero en el tema de las bebidas. Del Monster, dices. Sí, yo cuando lo vi, yo ya no sé si fue algo malintencionado por los medios o no, pero es que realmente, si no habló del tema de las eléctricas y solo se limitó a hablar de lo que dices tú, de los Monsters. Sí, al día siguiente sí, pero claro, o sea, dice, no, que es de vergüenza ajena. Hemos hecho un informe que había Monster para los menores es perjudicial. Vale, sorpresa, y la Coca-Cola y el Nestí y todo lo que lleva azúcar. Es que... Y cualquier bebida. Azucarada, claro, sí, no, sí, va, sí, sí. Ya está, o sea, es una cosa de lógica. Ya subió el IVA de esas bebidas, sí, el 1 de enero. Sí, quiero decir, por eso te digo, entonces, ese tema ya debería estar amortizado, y volver sobre ese tema justo cuando se está hablando del tema de las eléctricas, además me parece de cobardes. Sí. No, al día siguiente sí que se pronunció, pero algo de no podemos hacer nada. En resumen, ¿sabes? Que es una cosa que... Mirad, hay algo que no tiene que ver con el tema de las eléctricas, pero es muy ejemplificador, ¿no? Campaña electoral de Madrid. La hostelería. Han pasado las elecciones y las ayudas a la hostelería, ¿dónde están? Ni están ni van a estar. Y te quedas así y dices, no será porque no se veía venir. Lo que yo no me creía en todo este tema es que tuvieran el cuajo, los dos cojones, de decir, no, habrá megafactura de la electricidad en España para evitar, porque eso también lo he leído, ¿eh? Un país que sea yonki de la energía. Y dices, la patada en los huevos que te meto, se te quita toda la tontería, pero rápidamente, porque es que te la estás buscando. ¿Qué me estás hablando? Yonki de energía, es maravilloso. Falta los lameculos habituales, ¿no? Tipos, pues, por ejemplo, Wall Street Wolverine, creo que le he leído un tuit que decía, ¿qué proponéis? ¿Dejar a cero los beneficios de las compañías eléctricas? ¿Eso cuánto abarataría el costo de la factura? Y dice, mira, niño, vete a Caldea, sal de tu apartamento de Andorra, vete a Caldea, mete la cabeza en el agua media hora y si sobrevives, que Dios te lo bendiga. A ver, ¿de qué cojones estamos hablando? O sea, estamos en manos de opinadores que son niños, que no tienen familia, no tienen responsabilidad, no tienen nada, que te están dando clases de ética y moral. Pero ética y moral de Gordon Gekko. Anda, ya, vete a hacer puñeta. Bueno, el es mismo que decía que le hacía falta un aeropuerto a Andorra. O sea que... Sí. Lo que hace falta para un aeropuerto de Andorra, que pues, si alguien no conoce Andorra, es básicamente cerrar gran parte del Pirineo. Pero cerrarlo bien, o sea... Ahora que menciono otra vez a Wall Street Wolverine, Albert, de nuevo, es verdad que recibimos un correo de Ethan Shea, de José María Cortés, hablando de... Si queréis lo leo yo y si no lo lees tú, Spinner, porque tú lo compartiste en el grupo. O si no, sí, lo para consultorio sentimental, ¿no? Bueno, vale, pues al final volvemos a Wall Street Wolverine. Okay. No. O para adelante, como quieras. No, se lo digo porque es pertinente. Sí, volvemos a tal. Y lo que dice Albert de Gordon Gekko, que bueno, pues José María nos escribe, buenas adalides de la información, oh caballeros del gracejo y la puntilla. En relación al innombrable del holdeo y venir llorado del Kelly, se me ha ocurrido que como en el chiste, menos mal que su obsesión solo ha sido con el lobo de Wall Street y no con Terminator. Gracias por todo, porque en verdad os digo, sois grandes. Ay, qué bonito. No, hay que decir una cosa de Wall Street, que es que él tiene fotos, porque el chico practica culturismo, está muy recortado. Está fuerte, sí. No. Está fuerte, pero tiene voz de pito, tío. Ya, es que si te dopas, depende qué de sustancias, te cogen los huevos. Es que esto es así. Pero vamos a dejarlo ahí. Ya sabía yo que ibas a ir aquí. Sí, dije, no es un problema de que ahora, por ejemplo, los audios de WhatsApp los puedes reproducir a velocidad doble, ¿no? No es un problema de que el vídeo pase rápido, ¿no? El tema es que tiene esta voz así un poco... El Winstroll ese. ¡Se jodea hasta morir! ¿Qué programa era? ¿Os acordáis del programa aquel de... Creo que... Es que no me acuerdo si era Telecinco, del... De, ay, ¿cómo era? El programa no me acuerdo. Yo sé que había un musculoso que se llamaba Héctor. Ah, hombre, sí. Y le metían un distorsionador de voz, porque le ponían el micrófono para que dijera, hola, soy Héctor. Pero era un distorsionador, porque igual tenía voz de pito. Y tenía pinta de que tenía voz de pito por la razón que decía Spinel, por los huevos chiquititos. Este salía con el Goyo no, hay un Goyo González, creo que era. Sí, Goyo, el Goyo aquel. Sí, con gafitas, sí, que parece un poco Almeida. A ver. Que llevaba una coleta que parecía a los Steven Seagal. Y presentaba la. Y presentaba chicas. Ah, no, ¿cómo se llamaba? Mierda. Da igual. Ya no me acuerdo. Si es que da igual. Uno para todas, no era ese. Puede ser. ¿Hay que calor? No, hay que calor era más gel. No, hay que calor era otra cosa, sí. Ya. Hostia, qué poca cultura televisiva de los 90 tengo yo, ¿eh? Sí, ya ves. Sí, que era uno para todas, ¿eh? ¿Uno para todas? Sí. Bueno, uno para todas. ¿Uno para todas, sí, no era la de Bertín? No. Ese no, era no, contacto con... Era Goyo González. Ah, sí, Goyo González, sí. Goyo González. ¡Ay, Dios! Y salía el Héctor de Mar. Y se ponían los chicos al lado del Héctor y todos salían perdiendo, sí, claro. Y había uno que era enmirriado y había otro y estaba Héctor Cacha. Y también estaba el este que tenía bigote, que era humorista. Joder, se me dio el nombre ahora. ¡Ay! Joder. Yo a tanto ya no llego. Ya, igual, mi memoria. Salía en Notarías, que es peor y todo esto, no es el nombre este. Igual, Pedro Reyes. Pedro Reyes, correcto. Pedro Reyes. Joder. El tristemente desaparecido Pedro, sí. Reyes, sí. ¡Soy Héctor! ¡Milagro, amigos! ¡Milagro! ¡Gracias, Héctor! ¡Muchas gracias! Sí, la verdad es que sí. Bueno, sí. Spinel, ¿tienes más? No, yo solo tenía este. Yo tengo un accessit rápido, que es para la columnista del País que publicó. Oy. Nos gusta más la Kate Winslet gorda y fea de ahora que la que protagonizó Titanic. Bueno, vamos. A ver, señora, cállese ya. Bueno, calle, suelte ese bolígrafo o suelte ese procesador de texto. Se ha disculpado, y disuélvase. Pero es que... Vamos a ver. Kate Winslet, de normal, con 46 años, señora, que está fetén, con un cuerpo muy normativo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Kate Winslet, de toda la vida, mega crash. Y de toda la vida, señora, que ha ido muy bien, sin maquillar y muy normal. ¿De qué me estás hablando? Criatura, 46 años, gorda y fea. Pero es curioso, ¿cómo es curioso si os estáis dando cuenta que parece que cuando salen ciertos productos, ahora sobre todo de contenido audiovisual, todo se está yendo a discutir sobre el aspecto de las personas más que lo que estás viendo? Vale que el personaje de Kate Winslet en la serie en concreto, pues creo que le daba un toque de veracidad o de más autenticidad, tal y como está Kate Winslet ahora. Incluso fue remarcado y perseguido por ella. Ahora, el hecho en sí de centrar o hablar de la serie solo por esa supuesta fealdad y esa gordura es simplificar todo muchísimo. Y lo único que lo que está haciendo en la serie, que para mí, yo no sé si la habéis visto ya, no. Pero creo que es genial en comparación con otras series policíacas o de crímenes y cosas que se han visto hasta ahora, es precisamente esa relación que tiene el personaje con su pueblo y lo normal que es ella. Es una especie de Fargo, si quieres, mirando, salvando las distancias. Y que se centre esto en esa, digamos, esa imagen de todos los personajes que suelen ser siempre los más guapos, los más esbeltos, los más altos, los más cachondos, los más, no sé, todos los adornos positivos que puede tener un personaje. Y que solo se centre en ese hecho, igual que pasó con lo de Friends, todavía me parece un poquito más sangrante, porque es verdad que hay muchas operaciones ahí, sí, muchas situaciones bueno. personales de tal. Abusos, sí. Pero yo me quedé mucho más con lo que vi sobre el ejercicio de nostalgia que hay alrededor de ese capítulo y el debate sobre que si Mónica estaba no sé qué, que si la Jennifer Aniston, que si el Chandler, pues no sé qué. Al final, todos los debates iban hacia ahí, cuando yo creo que trascendía mucho más que eso, por lo menos a gente de mi generación. Entonces, veo que todo está centrándose en el aspecto. Y venga a hablar de... Lo de Friends es olímpico. O sea, Matt LeBlanc, dicen, ¿qué gordo está Matt LeBlanc? Matt LeBlanc lo llevo viendo yo porque él presentaba... ¿cómo se llamaba aquello? Gran Turismo. El Top Gear. Top Gear, el programa de coches de la BBC, lo lleva presentando desde hace unos años y tiene una serie que se emite en el Reino Unido también él. Entonces, qué gordo está Matt LeBlanc. Matt LeBlanc es un señor estupendo de 52 años. Joder, macho. Que tiene un pelín de barriguita, pero que te mete una hostia y te para el reloj. Y está guapísimo, tiene todo el pelo. Yeah, ¿Qué me joder. Estáis hablando? Joder, y solo. Es que es un señor que se le ve además disfrutando de su vida. Que lo ves ahí, que se tira en el sofá, se pone los brazos por detrás de la cabeza. Y dices, este tío es feliz, joder. Y tiene más barriga de la que tenía la serie Friends. Le han pasado 20 años por encima, joder, coño. Es que yo no sé qué es lo que quiere la gente. Te lo bueno, y aparte, Kate Winslet ya ha tenido otros personajes que salía como un poco afeada. The Reader, la del lector, también salía con una pinta muy natural y muy normal. Pero... Claro, pero es que hay una cosa con Kate Winslet. Kate Winslet, ella se puede guapear mucho. Se puede poner muy guapa. Pero de normal, Kate Winslet, pues es una señora que está muy bien. Vale. ¿Por qué a Kate Winslet le dicen, es que ahora está fea y... ¿Por qué el titular era este? Dicen, fea y gorda. ¿Y por qué no se lo dicen a Frances McDormand? Porque Frances McDormand de toda la vida nunca ha sido una mujer guapa. Y Frances McDormand incluso tiene papeles de señora de... ¿Cómo se llama? De femme fatale. Y es una actriz de cojones, pero nunca ha sido guapa. Entonces, es como decir, mirad esta, que es un guayabo, que es tan gran actriz que sale fea y gorda. Dices, ¿qué me estáis hablando? Sí. ¿Qué tendrá que ver? O sea, que ella tiene un gran talento. Desde antes de Titanic, ella era ya mejor actriz de lo que era DiCaprio en su momento. Joder, en Criaturas Celestiales. Ya lo era. En Criaturas Celestiales pasa como un avión. Sí, sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que en el fondo hay un... Y me sorprende que una redactora, en este caso... Vaya eso. Ya en su momento, cuando, por ejemplo, en un taquillazo como fue Titanic y todo lo que significó en el cine, porque bueno, ganó un porrón de Oscars y podían haberle buscado, entre comillas, a Leonardo DiCaprio a alguna pareja protagonista más espectacular de lo que era en su momento Kate Winslet. Y funcionó perfectamente. Es que funcionó divinamente, porque hay que reconocer que la muchacha es guapa y es lo que dices tú. Y tenías justo esos aspectos de señora o señorita de la alta sociedad, arreglada, espectacular y tal. Y después tenían las escenas de cuando el barco se está hundiendo, encharcada en agua y con el pelo mojado, y la seguías viendo igual de estupenda, quiero decir. Pero que podían haber buscado un prototipo de belleza... No sé si decir superior, pero vosotros me entendéis. No, más al uso, pues podían haberlo hecho y no, quisieron ir a Kate Winslet y funcionó perfectamente la película. O sea, si es que al final lo que recae el tema es en la interpretación, y la interpretación que hace Kate Winslet en la serie esta que habla todo el mundo es espectacular. O sea, es que es bárbara y es lo mejor de la serie, sí, con sí, diferencia. Sí, sí. Pero bueno... Si acabaste, yo voy a meterle los dedos en la boca otra vez a Albert, porque hablándoos a vosotros por en la redacción sobre mi crisis de recopilatorios de hijos de puta, me mandó un tuit de una tal Woman in the World, hablando de la... Pues no sé si detrás de esa cuenta hay una mujer o no, pero bueno, se llama así, Woman in the World. Y dice algo así como, la psicología detrás del fact... Checking, los llamados verificadores, pretenden acercarse a y determinar la verdad, pero intereses y prejuicios de ellos y sus dueños son los que determinan el qué y el cómo. Bastante harta del invento. Fact checking, fast checking y fastest checking. Es decir, que no queremos que nos controlen las mierdas que decimos por ahí. Sí, Albert, sí, sí, sí. Te lo dejo a ti votando. Mira, esto tiene que ver ¿cómo lo diría yo? El mundo de la conspiración es diferente al mundo de la conspiranoia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las eléctricas y las puertas giratorias, es una conspiración, ¿vale? La conspiranoia es las vacunas, que se están poniendo ahora muchísimas vacunas, ya me dirás tú, ¿vale? Etc, etc, etc, y las vacunas y las vacunas y las vacunas. Entonces, la conspiranoia, que es de lo que estamos hablando, está alimentada por el fenómeno de Internet. Nadie creía en una puta mierda de reptilianos hasta que en Internet se hizo un tema, ¿cómo te lo diría yo?, muy atractivo. Entonces nos apareció el hombre este, el inglés exfutbolista. Joder, si tengo un libro suyo, no me acuerdo de cómo se llama. Pavo este, que habló de reptilianos y los reptilianos estaban por todas partes. Y habían vídeos de Lady Gaga reptiliana. Anda la mierda. Pues aquí, los fact-checkers, los verificadores de noticias. Cuando Emilio de Diego... es Emilio de Diego, ¿verdad? Enrique, ¿no? Enrique de Diego. Enrique de Diego dice, yo he convencido a gente para que no se tome la segunda dosis y no vacune a sus hijos y que tome agua de mar... y dióxido de cloro. Joder. Lo publica en Twitter, esto lo ha publicado el amigo. Pues llega un fact-checker y te dice, oye, el dióxido de cloro es lejía, el agua de mar no tiene ningún beneficio que se sepa, de hecho es bastante perjudicial beber cierta cantidad de agua de mar, castiga mucho el organismo, etc, etc, etc, y esto lo avalamos con esta persona que es nutricionista, esta persona que es biólogo, esta persona que es médico, esta persona... Estas personas, acreditadas, todas en diferentes campos, pues dicen que esto que usted ha dicho, señor de Diego, pues es una profunda gilipollez. Bien, esto es el fact-checking. ¿Qué hay detrás? ¿Qué negocio es el fact-checking? No lo sé. No lo sé de dónde consiguen dinero la maldita hemeroteca, no lo sé. Pero vamos a ver, que la woman esta, la woman in the world, o como se llame, diga... Es que no nos dejan con nuestras gilipolleces en paz, se aproxima bastante al subnormal ese que va de biólogo, el de los aullidos, que ahora no me acuerdo, ostras, cómo se llama. Sí. Que os quería comentar algo de él, el Fernando López Mirones, ¿no? Algo así. Sí, sí. López Mirones, que dice, sí, que dice, es que utilizan con nosotros el término negacionistas y es un término como machistas o es un término como racistas o es un término que nos denigra y que nos discrimina. Caballero, es usted un negacionista del COVID. ¿Cómo se lo tengo que decir, señor Mirones? Negacionista del COVID. Lo es y cualquiera puede verlo y de eso usted se ha hecho muy famoso. Con su barba y su sombrero de Indiana Jones y sus aullidos de los huevos. Que todo es para encubrir, probablemente que se esté quedando calvo, la barba no encubre que está usted gordo y todos sus aullidos y todas sus cosas no son más que... tremenda gilipolleces. Entonces usted carne de que llegue un fact-checker y se lo tumbe todo. ¿Qué quiere que le diga? Negacionista. Pero es muy fuerte, sobre todo porque el López Mirones este me resulta... Es profesor universitario. Ya. Aventurero. Es, sí. Es una falacia de autoridad. O sea, es una falacia de autoridad. Es como si yo que soy podcaster, ¿vale? Me voy... A primera hora de la mañana me voy a ver a Carlos Herrera y le digo, no tienes ni puta idea, Carlos Herrera. Y él me diga, bueno, pero ¿tú qué cojones me estás contando? Y yo le diga, no, yo es que he grabado, yo personalmente puedo haber grabado entre 1.000 y 1.500 podcasts. Esa es mi autoridad. Y Carlos Herrera me dirá, vete a la puta mierda, subnormal. Y en ese caso tendrá razón Carlos Herrera, porque yo de radio no tengo ni puta idea. El aullido. Y no es que me guste Carlos Herrera. O sea, la falacia de autoridad también existe. O sea, se puede ser profesor universitario y profundamente gilipichis. Este tiene un apartado, ¿eh? Un día para él solo, porque es que es tremendo el López Mirones este. Hombre, la imagen que tiene de portada es maravillosa, la comentamos también un poquillo ahí en Amigos del Misterio. Tiene un Photoshop ahí que sale ahí rodeado de un puma, un león y un lobo. Y él ahí como mirando al horizonte, como soy un cazador, ¿no? Con flechas en la espalda. Hijo de puta. Bueno. Sí. Como decía una canción, parece que es un coyote a punto de eyacular. Sí. Tiene esa mirada, ¿no? Sí, sí, como... Y que cada puñetero tuit que escribe lo acabe con un aullido, no lo hace ridículo. Porque yo de verdad, es que vale que tú quieras firmar, pero lo del aullido, cada vez que escribes algo, de verdad, es que no sé. Yo es que hay veces que la psicología de esta gente tiene que funcionar regulero, ¿eh? Dos momentazos por diferentes espectros de ideológicos. Uno sería... Fray Josefo, no sé si os suena, este señor, el portavoz de Libertad Digital y demás, que nadie sabe quién es y que está vinculado al radio esta mierda, que dice uno que era, los 21 contagiados en una residencia en Madrid están vacunados con las dos dosis de Pfizer. Y empieza, vaya, como diciendo, hostia, que la gente no sirve de nada la vacuna, vamos a ver si es normal. La vacuna, con la vacuna te puedes contagiar igual de COVID, pero los efectos van a ser más leves que si la vacuna, gilipollas. O sea, y esto ya lo han dicho más de una vez. Y Fray Josefo, este personaje, o sea, no se entera de nada. Puto es un normal. Sí que se entera, sí. Sí. Se entera más de lo que tú crees. Ya. Pero lo que pasa es que la gente que le sigue no se entera. Y eso también lo sabe. No, y tanto. Y luego tenemos, volvimos al grupo Prisa, volvemos al país, después de lo de Kate Winslet, con esta señora, tenemos aquí al roto, siempre certero, que... Sí. Que ya lleva ya varias viñetas un poco negacionistas con el tema de las vacunas. Y la última ya es un brazo ensangrentado y agujereado que van a inyectar una vacuna. Y dice, para pandemia, la de las vacunas. Y dices, pero tío, o sea, este señor sale de su casa. O sea, el roto sale de su casa algún día. Ese tío salía del país. O sea, yo si fuera el jefe del país, si fuera Cebrián, le diría, no quiero a este tío que haga más viñetas en mi periódico. O sea, que se vaya a su puta casa. Así de claro. Hombre. Ya estuvo también el grupo Germán Terchi mirando hasta ahora. O sea, que... Vale. Pero es que hay una cosa que es el libro de estilo del país, que una vez hubo una jalana bastante importante. Y, por ejemplo, el libro de estilo del país dice que no se publican noticias de ovnis, ni cosas así por el estilo. Y en cambio tienen al roto, siempre el roto el certero, que te saca estas cosas y se queda igual de ancho que la puerta, con esta cosa que tiene el roto de que es un, ¿cómo diría? Es un viñetista intelectual. Anda, vete a hacer puñetas. Roto de los huevos. Que el roto, como cualquiera en la vida, pues tiene momentos que están bien y tiene viñetas que están bien y tiene otros momentos que cuando le da por lo de las vacunas, es que es un pensamiento muy medieval. Joder, que yo he hablado con alguien que es muy cercano a mí y le tuve que decir, oye, que hay enfermedades que se han erradicado gracias a las vacunas. Y me miró desafiante y me dijo, ¿cuáles? Digo, ¿tú conoces a alguien que haya tenido la polio? Por decir algo, la poliomielitis, ¿sabes lo que es? ¿Has conocido a alguien que haya tenido polio? La generación de mi padre... es la última que tuvo algo de polio. En España, por lo menos, ¿eh? Porque mi padre, de hecho, la pasó, pero estamos hablando de que nació en el 52. Uh-huh, claro. Y después, a partir de yo creo que a partir de los 60, 70, ya nadie, ¿no? No, yo creo que ya es una cosa que ya... Por eso te digo que la... Y eso es gracias a las vacunas. Claro, la gente no palma de escarlatina, no palma de rubeola, no palma de tétanos, pues igual es porque están vacunados. O de sarampión, que te puede subir un pico de fiebre que te deje, con perdón de la expresión y dicho con todos los respetos, tonto para el resto de tu vida. Exacto. Sí. Es que, vamos a ver, si es que ese es el problema. Y es un día lo decía en Twitter, menos mal que los antivacunas de hoy no decidieron, cuando eran bebés, que tenían que vacunarse, porque si no la mitad de ellos estaban muertos. Sí, sí, o sea, pero bueno, todos los antivacunas de hoy están vacunados. Por la puta mierda de alguien que dijo que las vacunas contenían metales pesados que hace décadas que ya no los contienen. Dios mío, tío. Sí, pero que es nos, que lo que sigue, nos lleva a la gente videos. Que dice, me han puesto la vacuna del COVID y se me queda pegada la cubertería. Anda y vete a la mierda. Así, todo el mundo con las putas monedas. Acero inox y aluminio. Acero inox y aluminio. Cágate, anda ya. El López Mirones, me parece que precisamente de estos días compartió, es que no sé si fue él o fue otro, porque ya esto está plagado, vamos, esto es una peste. El informe de un médico les llevaron un paciente, una hija, le llamó por teléfono para pedir cita porque a su padre se le quedaban objetos metálicos adheridos al brazo, a un señor de 91, 92 años. Y fue al médico, el médico lo reconoció y dijo que efectivamente, eso es lo que difunden en ese informe médico. Que habría que saber si el informe médico es cierto o no es cierto. Que en fin, ya se sabe que para trampear, después ya hablaremos de uno que trampea de lo lindo. pero que en el informe decía que efectivamente él veía que al señor este se le adherían objetos metálicos en el brazo, pero que de salud, viendo los resultados que tenía de análisis y de otras sintomatologías que pudiera haber, pues temas cardíacos o de respiratorios o lo que sea, que este señor está estupendamente. Entonces, que eso no es un tema médico, que se vaya a mirar a otro especialista o algo, porque él no le ve nada malo. Y que la, parece ser que la acompañante del paciente este se le puso hecha una energúmena, pero una energúmena diciendo, esto ha sido culpa de las vacunas, porque te voy a denunciar y no sé qué. Y dices tú, pues muy bien, pues me parece maravilloso. Yo, la verdad es que es alucinante la capacidad que tiene la gente de la invención, sobre todo cuando se está demostrando que mucha de la gente que se pone objetos teóricamente metálicos en el brazo utiliza llaves de aluminio, por ejemplo, que eso no se iba a agarrar en la vida, pero... Sí, cuela, bueno, cuela. Y aparte, el roto es un señor ya bastante mayor, que ha militado la codorniz, que ya tiene ya unos añitos, que no es un jovencito que digas, este señor, o sea, es un objetivo del COVID de primer nivel. O sea, pero bueno. Sí. Lo que sí es cierto, y en base al tuit este que comentábamos antes, es sobre las empresas verificadoras. Es cierto que, claro, siempre puede existir la sospecha de que cuando hay alguien que controla que haya bulos o no haya bulos, pues siempre puedes tener la sospecha de que, dependiendo del sesgo editorial que pueda tener el grupo al que pertenezca, el grupo mediático al que pertenezca, puede haber pues cierta malintencionalidad. Pero por otro lado, cuando hace unos meses se le ocurrió decir al gobierno que había que regular la distribución de contenidos por internet para verificar si las informaciones eran ciertas o no, también se dijo que eso era control, eso era censura y eso era no sé qué. Y es a lo que íbamos al principio del comentario con el tuit. Esta gente lo que no quiere es que nadie les controle, porque saben que así tienen un caladero de seguidores brutal, que van a hacer más o menos lo que ellos pidan. Porque si no hay nadie que controle eso, mejor para ellos. Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Atención a una cosa, que esto va a ser carne de fact-checkers. ¿Os acordáis del dióxido de cloro? Que estábamos hablando y tal. Sí. Dióxido de cloro es lejía diluida homeopáticamente. El MMS. Punto. El MMS. Pues nos llega la ivermectina. Ivermectina, ¿vale? Que se está empezando a popularizar dentro de la conspiranoia. La ivermectina se supone que es un tratamiento eficaz contra el COVID que no incluye inyecciones, es decir, no incluye vacunas. Vale. Invito a cualquiera a que busque ivermectina, escrito con V, ivermectina, en Google, y que empiece a flipar. ¿De acuerdo? La ivermectina es un medicamento que básicamente se utilizaba para para los caballos, para eliminar los parásitos de los parásitos intestinales de los caballos. Ojo al asunto. Luego se descubrió que podría utilizarse la ivermectina como tratamiento para ciertos pacientes de problemas intestinales y tal, pero muy concretos. Pues bueno, ahora, en la conspiranoia, tómate ivermectina, a ser posible, la dosis para humanos y no las tabletones para caballo. Que ya verás tú lo bien que te va en la vida. La ivermectina. Esto vendrá un fact-checker y lo tumbará, y luego se convertirá el fact-checker en el Ministerio de la Verdad. O sea, cuando han visto que ya el dióxido de cloro, pues bueno, pues al final, que parecía que lo iba a petar, la gente ha comprado como si fuera... en bitcoins la producción de dióxido de cloro se les está amontonando, pues dicen, pues la ivermectina, vamos a tirar por ahí. Ay, Dios. Ojo, ojo con los asuntitos y ojo con la gente que no tiene ningún puto conocimiento de medicina y te vende estas mierdas apoyados por gente que se supone que tiene conocimiento de medicina, pero que personalmente no les llevaría ni un perro muerto atropellado delante de mi casa, que los hay. Ojo, Dios mío, tío. Madre mía. Ideas de bombero, pero bueno. Tía, ¿sabéis quién es fan de las pseudoterapias y todo esto, tío? Que me enteré otro día. Carlos Francino. No me jodas. Sí, sí, salió diciendo que la homeopatía, acupuntura y otras que son cosas muy serias y que se tienen que respetar. O sea, y yo me quedé como, what? Pero Francino no fue el que estuvo a punto de palmar, sí, por coronavirus. Sí. A lo mejor ahora ya no piensa igual. Estuvo, es lo que te iba a decir, que estuvo tratándose con... Con medicina convencional. No. Sí. No, no, pero echaba buchitos del jarabe para la tos homeopático que tenía, claro, sí. Dijo, esto seguro que ayuda. El Estodal, sí. Este. Es el Estodal de los cojones. El Estodal, no vuelve a haber una botella de... Yo es que antes había Estodal, y claro, yo he sido padre y tenía mi niño, pues ha tenido pues los resfriados y las fiebres y todo el rollo. Y entonces yo cogí, me fui a la farmacia después de darle durante un día y medio Estodal y dije, dame un jarabe para la tos. Dice, ¿lo quieres homeopático? Digo, no, quiero un jarabe para la tos. De verdad. Sí, para resfriado vende mucho el tema también el oscilococcinum, algo así se llama también, que son bolitas de azúcar para evitar el resfriado. Y dices, sí, hijos de puta. Y que vale una pasta que te cagas. Pues eso me bajo yo al señor chino que tengo aquí debajo, que es un señor encantador, y le compro chuches. No me jodas. Que al menos tiene sabor a fresa. También hay que mencionar, en base a lo de las empresas que se encargan de desmentir bulos y tal, que el fabricante de bulos número uno de este país, o por lo menos el que más repercusión creo que a nivel de redes sociales y mediática tiene, el señor Albise Pérez, es denunciado por la fiscalía por publicar una falsa PCR positiva de Salvador Illa. Fue la Fiscalía de Barcelona la que denunció en el juzgado al tuitero por difundir una PCR positiva falsa del exministro de Sanidad Salvador Illa durante un debate televisivo de la campaña de las elecciones catalanas de febrero. Y bueno, la Fiscalía dice y sostiene que fue íntegramente confeccionada por él, esa prueba PCR falsa. Qué raro me parece. Sí, pero el cabrito en Twitter lo sigue negando y lo desmiente, porque a ver si encuentro aquí, mira, por un lado dice, la denuncia de la fiscalía no prosperará, y después espero que todos los medios digitales, televisiones y voceros mediáticos que estáis afanados atacándome para cobrar fondos europeos de la manita de Sánchez Castejón, rectifiquéis públicamente cuando se demuestre mi inocencia, guardo tweet. Y en otro dice, esto es lo de siempre, amigos, me lanzan a sus fiscales, a los medios digitales, me lanzan a sus televisiones, me lanzan a sus voceros, y cuando gano jamás hablan de mi inocencia, sino de mi impunidad o de cómo Albise se libra de... Es la maquinaria mediática roja, riámonos. Cabrito, por no llamarte cabrón, el problema está en que yo creo que el problema que tú tienes o la ventaja que tú estás teniendo es que creo que no hay delito penal en lo que de momento estás haciendo. Que cuando lo haya, igual se te empiezan a caer los huevos al suelo y te vas refrenando un poco. Porque claro, al final puede venderlo o disfrazarlo de que es una mera opinión o de que le han llegado a través de terceros. Y vamos, es que es lamentable que quiera vender la moto de que eso se va a quedar en nada, cuando realmente es verdad que eso va a dar problemas algún día, y los dará muy graves, porque cada vez se la podrán inventar más gorda y aquí no va a pasar nada. De hecho, a Salvador Illa, por un lado, le pasó esto del Albise del PCR falso. Pero por el otro, con toda la desvergüenza del mundo, en época de elecciones, los tuiteros pro-indepes no se cortaron un pelo en decir que ya estaba vacunado. Fuente Misco, mis cojones. Pero eso se daba por hecho. O sea, en el mundo este de las redes y todo el rollo, funciona así. Alguien lo suelta, empieza a correr y se da por hecho. Ese es un rival político, ya te cuento. Mira que, joder, no hay cosas para discutir sobre cómo fue la gestión del COVID, del gobierno y todo el rollo. Pero fueron a degüello con ello, de que Salvador Illa se había vacunado así y que incluso se le llegó a preguntar veladamente, o sea, que salga a desmentirlo, y Salvador Illa hizo, yo creo que hizo bien en no bajar a ese barro. Hombre. Claro. Dice, no voy a jugar a esto. O sea, Illa hasta cierto punto yo lo veo como un tío bastante mesurado, y decir, no quiero meterme en el barro, porque si me meto en el barro, es un poco lo de Trump, ¿no? Trump, o bajas al barro y le zurras, o no bajas. Y los que no bajaron, recibieron. Pero es que si hubieran bajado, hubieran recibido más. ¿Quién pudo en el barro con Trump? Biden, que le llamó puto payaso en su putinera cara. O sea, si bajas al barro es para mancharte. Pero bueno, estas cosas funcionan. En cuanto a lo que tú dices de Alvise, Alvise se ha convertido en un personaje. Y aquí sí que tenía, de la misma forma que los fact-checkers, yo no sé de dónde sacan el dinero, también me gustaría saberlo. ¿Qué cojones? Eso está por ahí. A mí me gustaría saber a qué intereses puede obedecer según qué cosas que hace Alvise. Que yo sospecho cuáles son. Pero no tengo pruebas. Entonces, que alguien le hiciera una buena radiografía a Alvise y saber de qué va todo este asunto en el fondo, también me molaría. A mí me da miedo, porque es lo que hablamos. Y todas estas tonterías, no, porque realmente cuando se difunden y se propagan es con un ánimo de conseguir un rédito para el objetivo que sea a corto plazo. Pero si empezamos con estas cosas poco a poco, si no se van persiguiendo y no se van castigando, algún día yo creo que va a generar un problema que creo que aquello que sucedió cuando hizo Orson Welles el programa de radio de La Guerra de los Mundos se va a quedar en una porquería. Claro, es que estamos en una sociedad que es muy extraña. O sea, os voy a poner otro ejemplo. El gobierno se está planteando hacer los indultos a los que están en la cárcel por el procés. Bien, uno puede tener opinión a favor o puede tener opinión en contra. Lo que a mí me sorprende muchísimo, muchísimo, es que los mayores opinadores en contra sean gente que son amigos personales de los que están en la cárcel. O sea, esto no sé si te has enterado tú, Fidel, de la movida que ha habido aquí. O sea, la presidenta de la ANC, Asociación Nacional de Cataluña, la Elisa Paluzi esta, o Elisenda Paluzi, como se llame. La Malucci. Dice, la Paluzi, dice, es que si le dan la indulto el gobierno, nos jode el discurso. Tuvo un tuit que lo dijo así, dice, nos perjudica a nivel internacional porque cambia la percepción que se tendría del gobierno español. Claro. Y eso no nos conviene. Y dices, Pablo, vamos a ver, señora Paluzi, que todo el mundo sabe que usted, a los que están en la cárcel y a las que están en la cárcel, usted ha cenado con ellos. Digamos que todo el tenderete lo montaron ellos con usted. Usted estaba. Uh-huh. Iba a reuniones a la Generalitat a decirle a Puigdemont que declarara la declaración, que hiciera la declaración de independencia. 12 horas antes de, o sea, a las tantas de la noche del día anterior estaba usted en la Generalitat. O sea, son amigos personales suyos. Yo no soy amigo de Junqueras. Ni me gusta Junqueras, ni le compraría una Coca-Cola estando en el desierto. Bueno. Pero un cierto respeto más o menos se lo tengo porque al menos me parece que es un tío relativamente coherente. ¿Vale? Sí. Podríamos decirlo así. Al menos, coño, que se quedó para que le partieran la cara. Eso sí que siempre se lo daré. ¿Viste lo de Ábalos que lo comparó con Nelson Mandela? Mis cojones también son Nelson Mandela. Sí. Pero bueno, lo que me refiero es, yo que tengo esta opinión de Junqueras, joder, no es amigo mío, le tengo más respeto probablemente que la Paluzi, que habrá cenado, comido y se habrá ido de vacaciones con Junqueras seguramente. En fin, pues vivimos en este mundo. Entonces, lo que tú comentas de Alvise está un poco en esa línea del cuanto peor mejor, y si no encuentro nada peor me lo invento, que es una cosa fascinante. Y lo que me fascina es que en pleno siglo XXI Alvise tiene una clientela que lo idolatra. Sí, sí, sí, sí. El Taika Waititi malo es, sí. Joder, puta. Clavado, ¿eh? Se parece, sí. Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando, ¿no? Y pasar ya a el evento deportivo del año. Sí, me permites un tema muy pequeño, muy pequeño. Sí, claro. Andreu sí, Buenafuente claro. Ha inventado el podcasting grabado por teléfono. Sí, y... ¿Alguien tendría que decirle, Andreu, esto lleva funcionando desde que se inventó el teléfono que podía grabar? Alguien tendría que hacerlo, ¿eh? Joder. Pero los neopuristas, los paracaidistas del año 16-17 en adelante, le dirán, espero que le digan claramente, Andreu, lo que tú haces no es podcasting. Porque para hacer un podcast hay que hacerlo con buena edición, no se puede hacer por la calle, tienes que tener guionizado y tienes que hacerlo bien. Porque si no, no es podcast. Eso yo se lo he leído a tuiteros y podcasters de estos de nuevo cuño, venidos rebotados del periodismo, bueno, iba a decir loser, pero tampoco quiero ser tan cruel. Pero bueno, gente que se quedó a medio camino de poder tener un programa de radio y se metió en el podcasting porque había nicho, ¿no? Claro. y dicen que eso no es podcasting. No sé yo si tendrán las arrobas de decirle a Buena Fuente que eso que hace no es podcasting. ¿Qué, joder? A ver, alguien le dijo a EOB, que lo conocemos, al menos Fidel y yo lo conocemos, a EOB, que llevan esto, ¡puf! Le dijo que literalmente grabar con un teléfono móvil y tal, que no todo el mundo sirve para ser podcaster y todo el rollo, que eso no servía y todo el rollo, le dijo aquello de saber pintar o tener pinceles no te convierte en pintor. Que fue una frase maravillosa. El colmo de la gilipollez. Pues bueno, ahora que cojan y se vayan a Andreu, como es Grupo Prisa Andreu, también, bueno, pues en el mismo pasillo que Espinosa de los Monteros vaya y le diga: No puedes hacer un podcast por teléfono porque estás denigrando el medio. A ver si tiene Pepe de hacerlo. Sí, pero Espinosa de los Monteros, que fue la que le dijo eso a EOB, está dirigiendo ahora Ser Podcast. Bueno, no, la cadena Ser, ¿no? No, Espinosa está dentro de gestión de medios, de Ser Podcast o algo así. Ah, no sé qué cargo. Pero bueno, que lo de grabar por la calle lo he hecho yo y otras personas hace 6 años o así. O sea, imagínate que no tiene... Y más, sí. Y más. Yo conozco a uno y Albert, yo creo que también por lo menos la referencia la tiene, Chema Hoyos, que en los inicios del podcasting, antes de las J-Pod de 2013, ya había dejado de hacer ese podcasting y ya lo había hecho en su momento. Es que... Ya lo tengo. No sé, a ver, yo... Prisa impulsa la transformación digital y crea Prisa Audio y renueva la dirección de la SER. Y María Jesús Espinosa Los Monteros será la nueva directora general de Prisa Audio. Ahí vamos. O sea, de la cadena SER. O sí, sea, sí, Prisa Audio, la jefa ahora. Maravilloso. Pero bueno, en fin. Como diría José María García, el emporio de Prisa. El emporio de Prisa. Para que veáis que al final realmente es gente que aterrizó en el podcasting para hacerse fuertes, pero para seguir estando bien vinculados a la radio tradicional. Sí, amarrarla, sí. Lo que pasa es que, claro, y borrar del mapa a todo lo que había ya de antes, que eso es lo que más duele. Pero bueno, yo creo que en cuanto pasemos a la... ¿A algo más, Albert? No, creo que he acabado. Vale, ya. Vale. Bueno, sí, están los italianos de Eurovisión. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. Sopra una lapide in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del... ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Noi siamo diversi da loro. Ah, sí, venga, va, va, antes de pasar a los deportes. Maneskin, por favor. Bueno, ¿vosotros seguisteis Eurovisión, hablando en serio? ¿Lo seguisteis? Yo no pude. Yo me fui de cena con mis cuñados y creo que lo pasé también bastante bien. Y eso que soy muy disfrutón del Eurovisión tuitero. Bueno, el Eurovisión tuitero, yo tengo que reconocer que era los que Eurovisión no lo veía hasta que no tuve Twitter. Y dije, hostia, la diversión claro. Está aquí, ¿no? Y bueno, de tremendo, ¿eh? Este año pues hemos tenido un espectáculo maravilloso, que es muy mamarracho, que es de lo que se trata, es muy gay, ¿por qué no? También es de lo que se trata, de hablar de los vestidos, de hablar de las canciones, de hablar, esto es un plagio de Lady Gaga, estos son como Linkin Park, los finlandeses eran muy Linkin Park, que los cancionaca, pero era Linkin Park, la chica griega, que era Taylor Swift mal... Y la chica de Malta, que venía a ser como una gran voz, con una canción así pegadiza. En fin, todas estas. La francesa, que era la francesidad dentro de una canción de 3 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. No se puede ser más francés que todo eso. El chaval suizo, que no tenía mala canción, pero era un poco... Dices, ¡oh! El John Tiers, que él y la Pravi, la de Francia, estuvieron también en la final de así de Rocito, ¿eh? Al pobre hombre. Iba con una pinta... Después te reto a que le busques el vestuario. Ya, pero el chico de Suiza, que no tenía mala canción, pero no es una canción eurovisiva, es el protagonista de probablemente el momento de cara de gilipollas más grande ever, junto con Guardiola el otro día que perdió la Copa de Europa en un partido lamentable del Manchester City. Yo no he visto un partido de final de Copa de Europa más malo desde hace años. Eso le pasa por cantar Oasis. No, eso le pasa por salir a jugar sin delantero centro, que es un invento muy guardiolero, con un equipo que necesita un delantero centro. Y sin haber probado los guantes del portero rival en todo el partido, que eso también hay que decirlo. Bueno, pues el chico suizo, pues que se le quedó la cara de molde porque aparecieron los ganadores, los italianos, Maneskin. Ojo que se ha descubierto que el heavy glam no ha muerto el rock and roll, no ha muerto el heavy glam. Ojo con estos, porque hicieron un la canción a mí me gusta mucho, es cancionaca, pero hicieron un espectáculo maravilloso. La canción se pega, la canción es buena, pero sobre todo pues había esa pinta de estamos hasta las trancas de sustancias. quizás se salvaba un poquito la bajista que también ha causado mucho impacto, es una chica bajita, rubia, muy mona, pero... Sí, pero, se ha enamorado mucha gente de ella. Pero sí. Con muchísima actitud y mucho molonismo. Todo Maneskin es molonismo a morir. Pero bueno, la cuestión. Retrato de un momento. Votación de los jurados profesionales, aquellos los 12 puntos y todo el rollo. Suiza va destacada con Francia. Y dices, pues la canción suiza a mí no me ha gustado. A mí me han gustado los que se han escapado del Señor de los Anillos, que me parece que eran estonios o una mierda así. Me han gustado los finlandeses y me han gustado los italianos. ¿Qué cojones estáis haciendo? Entonces hay el voto popular. Y va ganando Suiza... Hasta que llega el momento que el voto popular, de las llamadas de la gente, le dan 350 y no sé cuántos puntos a los italianos que estaban a mitad de la tabla y se ponen primeros. ¿Qué ocurre? Conectan en directo con la sala, la zona de votaciones donde están los grupos, y el señor Damiano, que es el cantante de Maneskin, presuntamente se estaba pegando una raya que te mueres detrás de lo que parecía ser un grupo de botellas de cerveza y champán. Que el batería le da una patadita al pie y entonces se levanta como ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí, ese momento es probablemente el momento de Twitter por el que tú tienes Twitter la noche de Eurovisión, de hay raya, ha habido clencha, ha habido ampliación de la línea con el VAR. Yo ha lo habido, he visto, ha habido raya, amigo, ha habido raya, confirma. Yo he visto una ampliación, yo he visto el VAR tirando la línea y a mí me parece que sí, pero bueno. Yo para dar la contra diría que no. Porque incluso ha habido, por eso Twitter es tan maravilloso, gente que se ha preocupado en hacer geometría y decía que la distancia que había desde la cabeza del muchacho a la mesa era imposible que se hubiera metido una raya. Porque decía que si, incluso había quien llegó a decir algo así como, para haber aspirado una raya de esa mesa tenía que tener la capacidad de un aspirador Dyson, porque es imposible subir una raya desde donde tenía el plano de la mesa. Bueno, y tenía las manos agarradas a cada extremo de la mesa, por lo visto. Claro, yo, o por lo menos yo creo que el problema fue que es verdad que todas las, ¿cómo es?, las circunstancias jugaron en su contra. Porque yo la primera vez que lo vi, lo pensé, dije yo, hostias, pues es que es muy descarado. Pero después lo vas viendo una y otra vez y ya vas viendo lo que dices tú. Las mesas bastante separadas, que normalmente, por lo menos, no lo he visto en persona, y os tengo que ser sincero, no he visto a nadie nunca metiéndose una raya de ese estilo, la verdad. Y sí que se suelen pegar mucho las manos al objeto donde está expandida la raya. Bueno, yo es que de esas cosas entiendo poco, la verdad, aunque hoy me llame Pipi Estrada. Pero quiero decir que suelen estar las manos muy cerca de la nariz, pues porque a lo mejor para hacer más fuerza de aspiración pues tapan un orificio de nasal o lo que sea. Que los muy pros seguramente no les hagan falta, también os lo digo. Pero tengo la sensación de que todas esas circunstancias de la patadita del compañero y tal era porque el compañero, es cierto, que se está dando cuenta de que en ese momento lo están enfocando y él sí se da cuenta de que está con la cabeza agachada, pero no necesariamente haciendo lo que todo el mundo veía que hacía. Entonces, claro, creo que jugó muy mal en su contra todo el ruido que se generó y de verdad hubo un momento en el que, a pesar de que yo estaba convencido de que estaba viendo imágenes donde veía que no había raya o no estaba haciendo eso, dudé porque era mucha insistencia de Dios por parte de todo el mundo sobre el particular. Bueno, la cuestión es que cogen y ganan. Entonces hay el contraplano del suizo. Suizo tiene cara de panoli, pobrecito. El Gijón, bueno, Tears, como diría Julián. Sí. Sí. La cuestión es que suben y en medio del oleaje que había en redes sociales en aquellos momentos, lo que menos echó cuenta la gente es que Damiano, el vocalista que volvió a cantar la canción, que es maravillosa, me gusta mucho, le pegó un lametón al guitarrista, le pegó un beso de lengua, pero una cosa descomunal, que hubiera sido un escándalo hace unos años, pero en medio de todo lo que estaba ocurriendo, de si había raya o no, pasó inadvertido. Un día después, un gilipollas dice: es que claro, tú ves a estos que han ganado Eurovisión y son un producto empaquetado. Son, mira, la imagen, el no sé qué, no sé cuántos, y te quedas así y dices, pero si son heavy glam, esto es de 1970, ¿de qué me estás hablando? Sal a la calle y mira lo que hay. No hay mucha gente que vaya como Maneskin porque esto básicamente es muy retro. ¿De qué me estás hablando de producto de moda empaquetado, de consumo inmediato, si ahora lo que se lleva es el K-pop? Son BTS. Idiota, pero ¿qué mierda me estás hablando? En fin, que quieras que no, ha dado bastante alegría. Incluso llegó el punto de que los franceses se cabrearon y pidieron que le quitaran el premio a los italianos. Los italianos cogieron al Damiano y le dijeron: oye, Damiano. El Damiano dijo: mira, yo me hago un test antidoping. Para que veáis que no. Lo que queráis. Y por lo visto dio negativo y todo el rollo aquel. Algo muy relacionado, pero, claro, con el tema de hoy. Sí, sí. Sí, sí, y bueno, pues quedará para la historia como la raya fantasma de Eurovisión. Y insisto, a mí la canción me gusta mucho. No, me parece sensacional. City Buoni. Son trozos de mierda o algo así que canta. Sí. El Damiano. Cori di testa, Cori di testa, que es lo que canta. Pues seguimos y si queréis nos metemos en el gente grande, pero bueno, esta vez va a ser un equipo de gente grande. Una selección, ¿no? Sí. Spinner. Una selección. Gente grande en pantalones cortos. Sí, y hemos dejado gente fuera, ¿eh? Hemos dejado presidentes, hemos dejado gente de otros deportes, porque es que si no, no acabamos. O sea, no. Vato fado gentleman. Gente grande. Pero porque, bueno, dentro de todos esos posibles candidatos dentro de las presidencias, con mayúsculas y luces de neón, tendría que estar Gil. y ese merecerá un gente grande en algún momento. Gente, Gil no la acabamos. Y la porta. Gil no la acabamos porque o sea, el hijo de Gil todavía está en el Atlético de Madrid, o sea. Bueno, Albert, si fuimos a tope ahí con Trump, que necesitó casi tres programas, como quien no, dice. Pero no, sí, aparte no te creas, en la serie esta de los Reyes de la Noche de Movistar han cambiado todos nombres, salvo el de Jesús Gil. O sea, con el que está muerto, sí que le han cambiado el nombre. Con García de la Morena y demás, sí que les han cambiado el nombre, pero con Gil no. Gil está ahí, y aparte es un señor, un actor que le dobla, que lo hace brutal. O sea, está igual de gordo y mismo tono y todo. O sea, es maravilloso. Pues es un trabajo Robert De Niro. Sí. Robert De Niriano, ¿no? Hombre, está aquí Paco el Cóndor, que le llaman así a García. Descubres en los títulos de crédito que Jesús Gil es Carlos Santos, que es capaz de hacer de Alfredo Landa en el Crack Cero, ¿no? Pues hostia, Carlos Santos haciendo Jesús Gil. Dios mío, tío. De fuera de la selección se ha quedado algo que son, o sea, básicamente vamos a hablar mucho de futbolistas. Sí, pero sobre todo. Se ha quedado uno que yo, por curiosidad, quiero meter de soslayo, que es Lance Armstrong. Hombre. Lance Armstrong, el ciclista, Lance Armstrong, que había ganado durante su carrera dos etapas del Tour y su mejor resultado en la clasificación general había sido la única vez que acabó el 36. Y que, bueno, tuvo el cáncer de testículos. Hay una película que se llama El Ídolo. Si no estoy equivocado, El Ídolo o El Programa. The Program era en inglés. Que habla sobre todo cómo fue la cosa, ¿no? Tiene el cáncer de testículos, le cambia el cuerpo. Y el doctor Ferrari dice, ahora podemos trabajar porque has perdido mucha masa muscular. Lance Armstrong era básicamente un tío sprinter, muy explosivo. Entonces, las carreras de tres semanas le mataban. Al cambiar mucho su complexión física y, digamos, tener mucha potencia para el peso que manejaba, pues a base de EPO y otras cosas, pues se podía trabajar. Todo esto lo conocemos todos. La USADA le pilló. La USADA es el departamento antidoping de Estados Unidos. Que si te pilla la USADA has comido mierda, pregúntale a Marion Jones, que está en la cárcel, o estuvo en la cárcel. Sí, porque es departamento federal. Tú no le puedes mentir a la USADA. No puedes mentir al FBI. No puedes mentir a un departamento federal. Es delito por sí solo. O sea, mentirle a un agente federal es delito. Entonces Lance Armstrong, cuando se vio ante la USADA, se tuvo que bajar del caballo. O de la bicicleta. Pero bueno, ¿qué ha salido últimamente de Lance Armstrong que me parece maravilloso? Porque con esta no contaba nadie. No sé si sabéis que durante una época se habló de que determinados ciclistas llevaban un pequeño motor eléctrico dentro de el tubo del sillín. Un motor eléctrico que entregaba, no sé si era medio caballo para una bicicleta es mucho, y que tenía una duración, lo que duraba la batería, que llevaba incorporada. Era como un nitro, ¿no? Por si... Sí, era como un nitro que servía, por ejemplo, para finales de etapa en subida, o que servía para hacer un ataque y tal. Se habló mucho de un ciclista italiano, cuyo nombre no recuerdo, que también era un tío grandote, era un tío sprinter, que de repente pues aparecía en etapas de montaña y pegaba unos arreones que no veas. Lo que se ha hablado es que Lance Armstrong, aparte de todo lo que llevaba dentro, que básicamente era una bomba química el hombre, también llevaba un motor en el tubo del sillín. Entonces hay un vídeo muy curioso, que es cada vez que él pegaba un hachazo, porque en los 7 tours que ganó 20 etapas, amigos. Oh, o sea, pasó de ganar en 4 años 2 a ganar 20 en 7, pues en determinadas etapas, sobre todo de montaña, él hacía lo que le llamaban el molinillo de café, que es esa frecuencia de pedaleo realmente asombrosa con un desarrollo muy pequeño. O sea, hacía muchísimas pedaladas por minuto, muchísimas, tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki, hacía básicamente spinning, tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Pues hay un vídeo de cada vez que él pega un arreón, él tenía el mismo gesto, que era echar mano a la espalda y tocarse una parte muy determinada del maillot, por encima de la nalga izquierda. Entonces, hay puntos eróticos que... Sí. Hay alguien que dice, es un gesto muy extraño, pero lo repite siempre. Entonces estaba hablando de que era como un interruptor que él podía llevar pegado en el maillot que activaba el motor. Y si eso fuera cierto, ya sería el... O sea, sería la trampa definitiva. O sea, aparte de ir como iba el hombre, llevaba un motor eléctrico en una época en que nadie pensaba que se podría montar un motor eléctrico dentro del tubo del sillín de una bicicleta. ¡Ojo, cuidado! Si yo soy sincero, es verdad que en Twitter, cuando se habló de ese tema, bueno, pues había mil explicaciones y tal. Y una que decía alguien que, bueno, si fuera de otro ciclista, igual compraba de una manera más relajada y más convencida, ¿no? Y es que decían que podía ser un gesto de tirarse del pantalón, supongo que porque el maillot se le meta por, con perdón de la expresión y que suena lo mejor posible, por la raja del culo, para sentirse más cómodo. Es un pequeño tironcito. Ahora, conociendo el historial de Armstrong, yo creo que es bastante lícito sospechar. Hombre, sí, también. Sí, además coincidía con el momento en que él pegaba la reón. Y yo tengo edad para haber visto los arreones de Lance Armstrong y era una cosa inhumana. Sabiendo el historial del pollo, por lo menos sospechar es muy lícito porque, a ver, se ha demostrado que esa etapa de la carrera deportiva de Armstrong estaba literalmente podrida. Por desgracia, en un deporte que en general está bastante podrido. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo creo que es un deporte mal planteado. En el aspecto de que 3 semanas de correr casi 200 kilómetros por etapa, por muy profesional que seas, revienta a cualquiera. Y es normal que intenten buscar ayuda porque es que eso, vamos, yo es que hay veces que pienso en una etapa como las del Tourmalet, que a lo mejor tienen que subir 4 puertos de primera categoría, y yo que el otro día me subí 2,5 kilómetros con desniveles del 5, entre el 5 y el 8, acabé reventado. Y digo, ¿cómo hará esta gente para subir? A ver, yo hice puertos de ese estilo. El año pasado en verano hice 14 kilómetros y casi muero. Bastante llanitos. O sea... Pero la mayor victoria que tiene Armstrong es tener a Sheryl Crow, a esa diosa, como mujer. O sea, yo creo que con eso ya tiene el cielo ganado, ¿eh? Pero Sheryl Crow lo mandó a pastear, ¿no? ¿Sí? ¡Hostia! Que sí, ¿no? No lo sé. No lo sé, he venido sin guión. Yo solo venía a comentar que se tocaba el culo cuando atacaba. O sea... No, oye, todo puede ser, formas, ¿eh? Ved la película fueron. De Stephen Frears. Confirmo. Ved la película de Stephen Frears porque es muy indicativa de por qué Armstrong era como era Armstrong. O sea, pasa link o pasa sí, la plataforma donde esté porque quiero verlo. Quiero verlo porque sé que además después... Tuvo un documental de estos donde él se sinceraba y contaba todas sus mierdas, ¿no? Sí, sí. Bueno, se fue a Ofra. En Estados Unidos, sí, cuando se puso tú a llorar, eres un ídolo caído, te vas a Ofra. Y Ofra te hace un poco de baño masaje. Te levanta el dedico y te dice, pero tú mentiste. Y dices, sí, pero... claro, era mi sueño y no sé cuántos. Pero en The Program, en la película la conozco como el The Program o El Ídolo. Si no recuerdo mal, te explican que Lance Armstrong, por ejemplo, se va con los compañeros a comprar EPO a farmacias, creo que en Francia. Hostia, entonces es muy divertido. ¿Sabéis aquello de cuando eres muy joven y vas a comprar preservativos de la corte? Pues la escena es la siguiente, o sea, entran ellos con sus maillots y todo el rollo de entrenar en una farmacia y empiezan pidiendo preservativos y dice, ¿y qué más quiere? Y dice, pues no tendrá usted EPOS, sí, ¿cuántas cajas quieres? ¿Me vendes por cajas? Yo, sí, pues dame todas las que tengas. Como los niños de farmacia de guardia cuando iban a pedir condones ahí a la Concha Cuetos, que se iban corriendo. Claro, y ahí el personaje, el gran médico del dopaje en el ciclismo, que es Ferrari. La lista del señor Ferrari incluye a un tal Miguel Indurain. El cual García le dijo, oye, háblame del doping, y dijo, no voy a hablar. Eso lo escuché yo y me quedé helado. Dice, no quiero hablar de eso. Dice, Miguel, es que hay mucha gente escuchando y puede llevarse una impresión. Dice, no voy a hablar de eso. Ya. Oh, mamá. Yo conozco gente que es muy aficionada al ciclismo y tal. Y claro, supongo que es como la mítica y todo lo que rodea a Miguelón. Pues es bastante potente y dentro de nuestro país. Porque, joder, al final no dejó de ser un ciclista español y tal. Hay gente que no quiere ver que Miguelón también tuvo sus ayudas y le pasa un poco, a ver, Miguelón fue un ciclista muy tardío. muy tardío, porque empezó a ganar con 28 años. Claro, pero Miguelón lo llevaron, su jefe de equipo lo llevó a Ferrari, Ferrari lo testó y dijo, este tío tiene un nivel de pulsaciones en reposo que es una cosa escandalosa. Claro. Dice, tiene una máquina de bombear de cojones, este tío se puede trabajar a partir de ahí, pues bueno. Pero hay que pensar una cosa, el ciclismo... Que yo lo entiendo, O sea, yo entiendo que esa gente necesite ayuda. Claro. Porque no es normal. Claro, es lo que dijo, me parece que fue Escartín, dijo, a ver, ¿qué os creéis? ¿Que todo esto se hace comiendo pasta y carne a la plancha o qué? Creo que lo dijo Escartín. Y al fin y al cabo, todo el pelotón iba igual, ¿eh? O sea, no nos vamos a poner aquí, wow, qué tramposo Lance Armstrong. Lance Armstrong supongo que... quizás tenía mayor sofisticación y estaba mucho mejor montado porque, entre otras cosas, su equipo, el US Postal, y ahí viene una cosa, el servicio postal también es federal, amigos, o sea, también es delito haberlo metido en esto, su equipo, el US Postal, tenía, y dicho por la USADA, el Departamento Antidoping Americano, probablemente la maquinaria de dopaje más sofisticada de la historia del deporte. Probablemente todos fueran hasta arriba. O todos tomaran, pero probablemente esta gente había llegado a ya una sofisticación descomunal. Recordad el equipo Festina, las rachias que le hicieron al equipo Festina en un tour, que les pillaron absolutamente de todo, bolsas de sangre y epos y historias así, en una etapa que me parece que estaba fuera de territorio francés o algo así. Bueno, una historia para no dormir, que fue cuando se acabó, de hecho, el ciclismo de élite. Ciclismo de élite como fenómeno de masas, la gente se ha corrido el Giro esta semana. ¿Quién ha ganado el Giro? ¿Y a quién le importa? Lo curioso es que también coincidiendo en estas fechas ha salido por ahí una foto del Tour de 1925 en el que se están subiendo el Obisque, este, uno de los puertos míticos del Tour de siempre, en el año 25, que hay que ver la... Le voy a llamar carretera porque es por donde va la bici y hay un coche justo por detrás que los va acompañando, las bicis, que son tres. Que hay que ver esa carretera porque eso es gravilla que hoy en día no se mete, yo creo, vamos, ni los carros ni los tractores con cierto riesgo. Y los ves ahí a los tres ciclistas de la foto con sus neumáticos o sus cámaras enrolladas al torso. Y el tercero de los ciclistas subiendo el Obisque va fumando. Es cierto. Y esa foto se ha hecho viral y yo es cierto que no podría garantizar que eso es un pitillo, pero parecerlo parece. Y después hay más fotos por ahí del Tour en el que el pelotón va más relajadamente y tal y ves a los ciclistas fumar. Que hoy en día me parecería imposible de imaginar tal escena. Mi amiga Bego no le gusta el fútbol, pero los futbolistas la vuelven loca porque dice que son guapos a rabia, porque dice que están más buenos que el pan. A un equipo naturista este verano conoció y con su cámara de vídeo entusiasmada lo filmó. El pelo de Manuel, los ojos de Joaquín, la boca de José, de Carlos la nariz, sí, los brazos de Ramón, las manos de Miguel, la espalda de Tomás, las piernas de Rubén, el pecho de David y de lo demás, de Jorge lo de adelante, de Javi lo de atrás. Futbolistas, naturistas, a mi amiga Bego le alegran la vista. A mi amiga Bego le alegran la vista. Wow, wow, wow, wow. Futbolistas, naturistas, wow, wow, wow, wow. A Bego le alegran el corazón. Manuel, los ojos de Joaquín, la boca de José, de Carlos la nariz, sí, los brazos de Ramón, las manos de Miguel, la espalda de Tomás, las piernas de Rubén, el pecho de David y de lo demás, de Jorge lo de adelante, de Javi lo de atrás. Futbolistas, naturistas, a mi amiga Bel, futbolistas, futbolistas, naturistas. A mi amiga Bego le alegran la vista. Wow, wow, wow, wow. Futbolistas, naturistas. Wow, wow, wow, wow. A Bego le alegran el corazón. El pelo de Manuel, Manuel. Los ojos de Joaquín, Joaquín. La boca de José, José. De Carlos la nariz, sí. Los brazos de Ramón, Ramón. Las manos de Miguel, Miguel. La espalda de Tomás, Tomás. Las piernas de Rubén, Rubén. El pecho de David. Y de lo demás, de Jorge lo de adelante, de Javi lo de atrás. Futbolistas, naturistas, a mi amiga Bego le alegran la vista. Futbolistas, naturistas, a mi amiga Bego le alegran la vista. Wow, wow, wow, wow. Futbolistas, naturistas, wow. Bueno, pues empiezas, Spinel, con tu... Vamos para allá, pues si queréis, sí, dejamos el peso pesado para el final y nos vamos, yo qué sé, pues empezamos con un grande como es Ronaldo Nazario, ¿no? Un hombre que a ver, tampoco ha habido muchos escándalos con Ronaldo, más bien fue casi un poco ya cuando ya, digamos, ya los últimos años de carrera deportiva, ¿no? Aquel famoso caso de Ronaldo extorsionado por un travesti, que fue una cosa bastante gorda, que Ronaldo, en principio, su mayor... La mayor ofensa para él fue negar su... que él era heterosexual, ¿no? Pero bueno, claro, la cosa pasó una noche de un lunes, que Ronaldo, bueno, se encontraba en Brasil, se está recuperando una lesión de rodilla, y se llevó a un motel a una prostituta. Después le dio el venazo y llamó a otras dos también para que fueran al hotel. Pero claro, por lo visto, las tres chicas, por la casualidad de la vida, pues no eran mujeres, sino que eran hombres travestidos. Claro, la cosa al final acabó en comisaría. Una de ellas, que es Andrea Albertini, que ha muerto, murió también por tema de SIDA. Cosa que también, por lo visto, a Ronaldo le preocupa bastante, porque no sabemos si... Porque, por lo visto, ya tenía SIDA antes de estar con Ronaldo. O sea que ahí lo dejamos, no sabemos si algún día saldrá alguna cosa más del tema, pero bueno. Se consuma el acto. Según esta mujer, Ronaldo fue bastante activo. Ante la negativa del futbolista a pagar el servicio, por descubrir que eran... Para él eran hombres, pues hubo una pelea bestial en el motel. Y acabaron ellas denunciando en comisaría el impago de los servicios. Vamos por orden. Vamos a ver. Él va con tres chicas, que para él son chicas, y una de ellas dice, conmigo no, pero con las otras dos sí. Y luego no quiere pagar. What the fuck? Sí, la cosa es muy... Es muy liado, que ¿no? Incluso le... Sí, aparte le costó la relación, porque por lo visto su pareja en aquel momento dijo, mira, hasta aquí. Claro, según la chica, la travesti, Andrea, dice que Ronaldo le dijo, tranquila, tranquila gata, el lío no es problema para mí. O sea, y que no, ella se lamentaba mucho de que él solamente fue activo con dos de mis amigas y conmigo no. Y que aparte también añadió otra cosa bastante preocupante, que... les pidió a ellas que fueran a comprar cocaína a uno de los barrios más peligrosos de Brasil. Cosa que... ¡Oh, wow! ¡Oh, mamá! Sí. ¡Oh, wow! Pero bueno, Ronaldo pidió perdón. Él dijo que... Sobre todo quería dejar muy claro que él era heterosexual. Eso lo quería dejar súper claro cuando salió a hacer una declaración. Y ahí quedó la cosa. Y desde entonces, pues bueno... ¿Ateosexual? ¿Cómo? ¿Ateosexual? Heterosexual. No, hetero. Ateosexual. Ah, hetero. Hostia, pues bueno, joder, es que te estoy entendiendo todo el tiempo ateo y digo, ¿pero qué cojones es eso? No. Ateosexual. No, heterosexual. Yo he tenido, mientras lo ibas explicando, he tenido una imagen mental, ¿no? Que es este chaval que era muy buen regateador y que tenía cambio de ritmo en la habitación esquivando tres pollas, ¿no? ¡Oh, Dios mío, otra más! ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo, he pedido mujeres. Haciendo lo de Compostela, ¿no? y oyendo a Monegal diciendo, ¡amor, tiene rabo! Bueno, ¡amor, tiene rabo! Bueno, con todo respeto desde aquí para las mujeres trans y transexuales, ¿eh? Que no... Que sí, que sí. Y, pero dices que pidió perdón por esta situación. Sí, pidió perdón por la imagen, sí. Y que siguió negando... ¿Pidió perdón ya por el peinado que llevaba en el Mundial de Corea? Hijo de puta. También. También dijo ¿lo que... ¿Lo pidió? Sí, sí, sí, sí. Lo pidió por toda cantidad de chavales jóvenes que se hicieron ese corte de pelo. Lo pidió. Sí, sí, sí. Con la caquita aquella. Aquello era un felpudín. Sí, sí, sí, sí. Era el puto Cliptoman, que se gastaba mucho aquí. El Cliptoman no se acordará de Spinner. Que Ronaldo era calvo, pero Ronaldo se hizo un tratamiento de una cosa llamada crescina o crescina o algo así, y ya tiene esa especie de cactus para arriba que le sale. Sí. Curioso eso. Sí. Pero bueno, ¿qué situación? Pero a ver, vamos a ver. Contratas a tres travestis, descubres que son señores en realidad, y dices, pues aquí ha habido un malentendido... Coges, pagas, te despides como un caballero. No, coges, pagas, porque el dinero lo tienes por castigo, te despides como un caballero, le pides un taxi y adiós. Y aquí no ha pasado nada, pero es que todo esto es muy rocambolesco. Y lo de iros a buscar farlopa... una misión, como sacas de Charlie. Jesucristo. Os tengo una misión, tenéis que buscar farlopa para mí. Eso a tantas de la noche, o sea... Pero bueno, por lo visto las tres travestis tuvieron problemas también y fueron amenazadas de muerte por varias personas a raíz de esto. No sé cómo acaba ya la cosa. Ese es el problema muchas veces de lo que rodea a ídolos como pues, los futbolistas, ¿no? De toda la recua de fanáticos que por sus ídolos son capaces de hacer cualquier cosa, o sea, con tal de que no salgan perjudicados. Exactamente. Pues dejando a pobre Ronaldo, si queréis, pasamos a Romario. Ubaixinho. De momento 100% sí. De brasileño. No, no. Sí, Romario, ¿eh? Romario tiene una leyenda. Iba a la discoteca esa que había en el centro de Barcelona, al Versalles, ¿no? Al Versalles, ¿no? Sí, era una época. Hostia, aquella discoteca, yo es que estuve, me molaba un kilo y decían que era el hombre iba allí. A todo lo que podía ir y más, pero bueno, lo de Romario era la épica, por la épica en la época en que estaba Cruyff aquí, que Cruyff, claro, Cruyff gran entrenador y de los mejores jugadores de la historia, sin duda alguna, pero con una distancia sideral, pero Cruyff es que también era muy así, ¿no? Yo creo que Cruyff, cuando pidió a Romario, lo pidió dos veces, lo explicó mal y le trajeron a Romerito. Porque Cruyff, digamos que tenía problemas para expresarse, ¿no? O sea, él tenía un Charlie, tráeme a Romerito. Sí, ya le pasó que tenía un jugador que era Onésimo, gran jugador, muy técnico y muy, muy filigranero, pero no era un jugador nivel Barça, que él le llamaba Nemésima. Pues yo creo Nemésima. Pues yo creo que pidió a Romario y como no sabía exactamente el nombre, dice, tráeme a Romerito. Y le trajeron a un tío que era Romerito. Jugó tres partidos aquí. Su versión mexicana no es indicada, ¿no? Así. Claro, también dijo, traedme a Hierro del Tenerife. No especificó qué Hierro era y en vez de traer a Fernando le trajeron al hermano. Hostia, macho. El Romario gozaba de, bueno, pues de muchos privilegios en el Barça, ¿no? Porque podía irse de fiesta, lo que tú dices, aguantaba todo lo que le echabas y más, y llegaba de resacados entrenamientos sin apenas bajar el ritmo, ¿no? Pero esto se truncó en unas navidades del 94 que apareció con varias horas de retraso en una concentración que tenía el equipo para jugar contra el Real Madrid. Y apareció con una brecha enorme en la cabeza, fruto de una pelea de, según dijo él, de latas de cerveza. O sea, una batalla campal de no sé contra quién. ¿Quién se pelea con latas de birra, no? O sea, bueno, total, que Johan lo vio y dijo, tú vas a entrenar ahora, hijo Romario. Déjame descansar, estoy hecho polvo, no puedo. No, te jodes. Tienes que entrenar como el resto. Cuando se celebró el evento, pues fue el famoso 5-0 que perdió el Barça contra el Madrid. Pensad una cosa, los entrenos de Cruyff y Rexach eran los rondos. O sea, había poco físico y mucho técnico, y mucho de pasar. O sea, los rondos y los rondos y los rondos. Y los... ¿Cómo estaría Romario? ¿Cómo debía estar Romario? O sea... con la cabeza abierta. Ahí. Oh. No, pero Romario era maravilloso porque él se paraba con la prensa, era en otros tiempos. Ahora la comunicación entre jugadores y entrenadores va por los departamentos de comunicación de los clubes. Pero en aquel momento era otra historia. O sea, un periodista podía hablar con Romario. pararlo a la salida de un entrenamiento, o llamarlo a su casa, o irte a comer. Roberto Gómez Life era esto, pues llevaba al Madrid, se iba al Chisto a comer con quien fuera. Roberto Gómez, qué grande también, la madre que lo trajo. Bueno, pues pues claro, Romario le decía a la prensa, dice, yo salgo mucho pero no bebo alcohol. Dice, yo voy a bailar y lo que salga, es decir, yo voy a follar. Y entonces decías, bueno, no fuma, no bebe, sale de juerga, se va con mujeres, le gusta la vida nocturna, pero en el fondo igual no se casca tanto. Pero Romario es un ejemplo de jugador natural de fútbol, o sea, es un talento descomunal, un físico privilegiado, porque si no, no lo hubiera aguantado, pero era un tío que de verdad es que era ingobernable. Ingobernable, pero joder, es que era encantador, además lo tenía. Menos cuando se ponía a borde, cuando se venía muy arriba, el resto del rato pues era un tío que parecía que se hubiera caído de un guindo, el hijo de puta. Y era un talento natural. Si no, no hubiera aguantado en la élite lo que aguantó. Eso seguro. Además me acuerdo que era la antítesis en aquella época de un delantero del Deportivo, de Bebeto. Que Bebeto era el padre de familia, que se cuidaba, que se mantenía a base de tener una vida súper recogida y tal. Y formaron dupla atacante en el Mundial de Brasil, que gana. De Brasil no, en Estados Unidos, creo que fue. El 94 me parece que fue en Estados Unidos y ganó Brasil aquel Mundial. Eran los dos delanteros de la selección brasileña. Y es verdad, Bebeto también era muy estético, era muy bonito verlo jugar, pero lo de Romario era otra cosa. Lo de Romario era el pasar olímpicamente de todo, que parecía que la cosa no iba con él, pero que cuando te agarraba el balón pasaban muchas cosas. Claro, es que Cruyff lo explica una vez. Dicen, es que Romario no defiende, es que Romario no presiona, es que Romario no corre. Es que Romario y Cruyff, rendido ante el hecho de que probablemente Romario sea de los mejores jugadores de la historia del fútbol con la tontería, o sea, se declaró, dijo, no es lo mucho que corra, es cuándo tiene que correr, y este cabrón sabe cuándo tiene que correr. O sea, este tío marca 30 goles porque en un momento determinado parece que no esté y te arranca a correr. Entonces la misión de un Barcelona que era muy técnico, que tenía buenos pasadores, estaba Begiristain, Vaquero, Guardiola y toda esta vasca, era... Si ves correr al pequeño, tírasela, porque algo va a hacer. Entonces tenía goles de arranco, corro 10 metros, sento a dos tíos y lamento por la escuadra, y entonces desaparecía. Y él ya había hecho el partido. O sea, era un talento natural descomunal, un jugador maravilloso, pero había para matarlo. A raíz de esta derrota descomunal contra el Madrid, Cruyff dijo, hasta aquí no vas a salir más de fiesta, vas a comportarte como un jugador más. Pero entonces... Hay dos versiones. Dicen que esto provocó la marcha del equipo ese mismo mes, aunque él mismo reconoce que jugó expresamente mal para forzar la salida en el mercado de invierno a principios del 95 y e irse al Flamengo por 1.000 millones de pesetas de la época. Esto no sabemos si es verdad, si es la versión de él, si es que Cruyff a lo mejor le dijo, mira, hasta aquí no te aguanto más. Otro dijo, si no salgo de fiesta, no juego. Hombre, hay que recordar que él gana el Mundial... Y tarda en volver un montón, tarda una semana y pico. Y entonces el Barça le dijo, oye, si querías una semana más de vacaciones, nos lo dices. Y él dice, yo no tengo que pedir nada porque soy el único pentacampeón del mundo. Y entonces, claro, ojo a la plantilla que tenía el Barça. Porque la plantilla que tenía el Barça era, como se vio en aquella época, era la segunda detrás de un gran Milán. O sea, ganó una Champions, fue finalista de otro, estaba Koeman, estaba Guardiola, estaba Laudrup, estaba Vaquero, Begiristain, qué sé, estaba Zubizarreta, estaba... Yo qué sé, pues no había lo que había. Estaba Jordi Cruyff. Jordi Cruyff fue más tarde. O sea, había gente de primera categoría mundial. Entonces, tú puedes vacilarle a según quién. Y a según quién, que por primera vez en la historia del Barça había ganado 4 ligas seguidas, no le podías vacilar. Y entonces el Barça se libra de Romario, y creo que Romario, que ahora tiene 50 y tantos años y creo que es senador o algo, parlamentario en Brasil, o sea, sí, está Todos estos acabaron más o menos dedicándose a la política, porque Bebeto también se dedicó durante tiempo a eso y Mauro Silva llegó, creo que también a algo de eso. O sea, es que me parece un camino bastante interesante cómo esta gente, futbolistas, acaban en la política. Menos Donato, que vendía aquel libro de Fosa para vivir. Pero Donato sigue viviendo en Coruña. Decía, hola, soy Donato y te recomiendo. Aquí se vive muy bien, ¿eh? O sea, yo ese libro siempre lo quise tener, porque yo era un crío de, coño, sea el libro este de Fosa para vivir, que anuncia tanto, ¿sabes? Y no, era un tema evangelista, me parece. Claro, claro. Sí. Eran atletas. Había una época que muchos brasileños eran atletas de Cristo y convivían en el ecosistema de Romario. ¿Es qué? Luego estuvo Kaká también, que también era ultracatólico, ¿no? Algo así, sí. No, y a ver, no os quiero mentir, pero yo leí en algún sitio que esa religiosidad de Donato, y creo que he cometido un error, porque igual me lo tenía que haber traído bastante preparado, porque creo que es una historia bastante interesante, vino por algún tipo de, llámalo posesión o problema mental, de un familiar, que no estoy seguro si fue una hija o su propia mujer. Sí, el tema espiritista de los brasileños con el tema de las posesiones es bastante gordo, eso, ¿verdad? Lo de Donato venía por ahí. Qué fuerte. Pues si queréis pasamos a un evento clave también la vida de Romario, que fue en 2009, cuando tuvo que pasar una noche en la cárcel y luego fue condenado a 2 años y medio de servicios comunitarios y una multa de no sé cuántos reales, $200,000, por no declarar ingresos recibidos como jugador del Flamengo en el 96. Y aunque la sanción original era 3 años y medio de cárcel y una multa de $800,000, fue rebajada porque también su exmujer también pidió una compensación, intentaron arreglarlo de una manera porque no le pasaba la pensión a los dos hijos. A raíz de ahí, Romario fue un poco, tuvo un poco escarnio público, y hay una frase de él muy buena que dice: yo no maté a Michael Jackson, ni fui quien trajo la gripe A a Brasil. Yo no maté a nadie ni robé nada a nadie. Me he convertido en el villano de Brasil y no lo soy, en una rueda de prensa, porque también es muy emotivo Romario, y siempre que hay una rueda de prensa llora bastante. Cuando no le convocaban para ninguna selección, pues también se quejaba mucho, y el hombre es muy, muy pasional en esos temas. Pero el tío dice que ha lanzado un libro, se llama el libro Romario, una biografía, que espera que se venda bastante, ya que dice que estoy falto de pasta, de la vida que me he marcado. Ay, su última frase fue: pude haber marcado muchos más goles o ganado muchos más campeonatos, pero preferí pasarlo bien. Porque yo soy así y así soy feliz. Pues muy grande. Eso a muchos de los de la lista les... Porque, Mágico González. Sí, sí. Claro, eso lo explicó, me parece que fue Alfredo Di Stéfano, ya a una muy avanzada edad. Dijo: yo soy futbolista. Ya estamos hablando de una época que me parece que ya iba en silla de ruedas. Dice: yo soy futbolista. Tú nunca eres exfutbolista. Cuando has sido futbolista, la élite, eres futbolista hasta que te mueres. Entonces, diferencia entre Di Stéfano y Romario. Di Stéfano, creo yo que lo dio todo. Hasta el último puñetero día que lo jugó. Que jugó. Pudo haber ganado más, pudo haber ganado menos, igual le faltó un campeonato del mundo, pero él lo dio todo. Pero Romario, por las noches, debe pensar: hostia, si hubiera salido menos de fiesta, podría haber ganado muchísimo más campeonatos y haber marcado muchos más goles. Esto que dice, bueno, pero me lo he pasado muy bien. En el fondo lo que está diciendo es: si me hubiera cuidado un poquito, porque yo jugué hasta los 38, hubiera ganado más pasta y hubiera tenido toda la gloria del mundo y estaría entre los 5 mejores jugadores de la historia. Que esto lo vamos a ver en la lista. Por ejemplo, el anterior, Ronaldo Nazario, sí que está entre los 10 mejores. Y eso que era Ronaldo el gordo. Sí, verdad, pobre. Pero aún así yo creo que está entre los 10 mejores de la historia. Pero Romario igual no está entre los 10 mejores de la historia porque tiene un perro. Y eso le debe doler. Aparte, hay muchos jugadores pequeños, perdón, brasileños pequeños. Me acuerdo de Juninho también, que era chiquitico también y jugaba bien. Y Sabio Bortolini también era chiquitito. Pero, y me vais a permitir que siempre haga referencia a mi equipo porque es el que viví y del que estaba más informado generalmente. Pero esa misma sensación, por ejemplo, para que hubiera sido uno de los mejores jugadores de la historia de España, igual a lo mejor ya hacerlo de la historia del fútbol ya sería un poco más pretencioso, ¿no? Pero eso, la sensación la tuvimos siempre con Diego Tristán, que también tenía fama de verbenero, de jugador. Y que cuando quería jugar era, con perdón de la expresión, la puta leche. O sea, es que ese tío, decíamos todos, pero ¿qué le pasa a este para que no acabe de explotar? Y parece ser que era eso, que tenía unas ganas de vida nocturna, vamos, eso, fuera de lo normal. Eso, Tristán tenía fama, pero por ejemplo, uno que era consumado era Dani Wiza. Sí. Lo tenía en la cabeza ahora, tío. Pero yo creo que Dani Wiza no tenía la calidad igual que sí que tenía Tristán. Con todos los respetos para Wiza, que llegó a la selección y estuvo durante bastantes partidos y tal, me parece que Wiza fue internacional por las circunstancias del momento y que a lo mejor no había nada mejor a lo que agarrarse. La calidad de Tristán en comparación con la de Dani Wiza, a mí que me perdone, pero es la diferencia es brutal. Yo lo que le he visto hacer a Tristán con la pelota en los pies, a Wiza no se lo he visto en la vida. También eran delanteros diferentes porque Wiza era más delantero, como decir, tronquete, ¿no? Es decir, rematador y punto. Pero lo de Tristán era bárbaro y de Tristán se dijo que varios miembros de la directiva y del cuerpo técnico del Deportivo se iban al casino a un sitio de estos de juego y tal, a buscar a Tristán por las noches porque no tenía control. Bueno, eso pasa de con... Bueno, con en esa escuela está Guti. Guti no está en el listado principal, pero acciones heroicas de Guti, siendo entrenador de la Almería, lo cesan porque se iba de fiesta con los jugadores. Puto amo, tío. De crack. O sea, un tío que viene de entrenar, creo que eran los juveniles del Real Madrid, que lo hizo bastante bien. Creo que no se iba de fiesta con los juveniles porque no es de entrar en Chiqui Parks, pero cuando dijo, estos ya tienen 20 y tantos, con estos me voy a ver la vida nocturna de Almería, que hago ahora. Y el tío lo petó. Y Guti es un caso, por ejemplo, Fabio Capello que lo tuvo en entrenador. Fabio Capello le dijo, si tengo que creerme a Roberto Gómez, que son ganas mías también, le dijo, el tío con más talento que he visto yo, Fabio Capello, casi nada, Fabio Capello con lo que ha entrenado Capello, dice, el tío con más talento que he visto yo de largo es Guti, es que como para fiarte de Guti. Guti tenía 10 partidos que era el mejor jugador del mundo al año, pero es que el Madrid normalmente juega, como llega a competiciones europeas, Copas del Rey y todo el rollo, igual el Madrid juega de media 50. Entonces habían 40 partidos en que tú no podías fiarte de Guti. Así de claro. Cuando Ronaldo el Gordo llegó al Real Madrid, dice que le preguntaron qué te ha gustado, porque fue a ver un partido. Me ha gustado ver jugar a Guti. La gente se sorprendió, pero viendo lo que tú dices, yo creo que encajaría que vería un partido bueno donde Guti rendiría. Pero bueno. Guti tenía partidos de decir, este tío está llevando él solito del centro del campo del Real Madrid. O sea, iros a atacar el resto que Guti ya lo pondrá. Y yo soy del Barça. Y decir, joder, cómo ha jugado Guti, eso me ha pasado a mí. Pero Guti era una cosa disoluta. Y no, y habían años, o sea, temporadas tras temporadas que no pisaba el Camp Nou. Porque siempre se lesionaba para venir a jugar aquí. Cosa que era un misterio. Digo, hostia, Guti, ¿cuánto tiempo hace que Guti no pisa el Camp Nou? Gente del Madrid que escuche esto, a ver si me saca del error, pero tengo la impresión de que Guti aquí en partidos contra el Barça jugó muy poco. Lo cual dice poquito a favor de él, siendo del Madrid a morir. Porque el tío es madridista, pero bueno, no sé. Sí, en la época que estaba con Vivi Andersen. Bueno. Sí, bueno, en aquella época con Vivi Andersen yo también hubiera estado, ¿eh? Hombre, sí. Y que estuvo casado con Arancha Benito, que creo que le llevaba unos añitos, ¿no? ¿No? Era bastante más mayor que ella que él. Hay una foto en la boda que están los dos con pelo largo, rubio, igual, y a lo lejos no sabía distinguir quién era quién. O sea, Claro, dicen, la hija de Guti me parece que tuvo un party en época de confinamiento y tal. Y dice, es que la hija de Guti es fiestera. Digo, pues porque ha salido al padre. El padre estará orgulloso. Dice, mírala. ¿A quién va a salir? Pues Guti es del 76 y Arancha de Benito tiene 52 años. O sea, sí, bueno, y había una diferencia. Sí, está. Vamos con otro brasileño. Vamos con Ronaldinho, el Jar Jar Binks del fútbol. también un jugador con un palmarés bestial aquí en Barcelona. Pues oye, chapó por él, o sea, hizo unos partidazos brutales. Y misma situación que Romario, o sea, no acudía a entrenamientos. Se decía que estaba en un gimnasio cuando realmente estaba de resaca. Y cuando volvió a Brasil, su afición a la fiesta era tan gorda que incluso no se sabe si ya lo hizo o se planteó hacer un túnel desde su casa hasta la discoteca favorita que tenía en Brasil. A mí no me extrañaría, ¿eh? No. No me extrañaría. Yo tengo que decir que es probablemente de los tíos que más he disfrutado viendo jugar. De Yo lo vi también en un partido. Pues, sí. De la historia ever. O sea, hubo una definición que hizo alguien en una retransmisión. Dice, el fútbol son 11 contra 11. O sea, son 22 tíos en pantalón corto. Cuando juega Ronaldinho, hay 21 que juegan al fútbol y Ronaldinho juega a lo que quiere. Así de claro. O sea, un tío que hizo una asistencia con la espalda. Una asistencia de gol con la espalda porque le dio la gana hacerlo. Y no fue un rebote. No, lo fue a buscar. O sea, que hacía elásticas, que le metió un meneo al Madrid que le aplaudió el Bernabéu. O sea, era un jugador como la copa de un pino. Messi, el primer gol que hizo con el Barça, lo hizo dos veces porque le anularon el gol por fuera de juego, pero fue la misma jugada de Ronaldinho que se la puso de cuchara dentro del área. Dijo, la primera no ha salido, la segunda saldrá. O sea, una superioridad manifiesta brutal respecto a cualquier otro jugador de su época. 2 años duró el cabrón, 2 años. Sí. Y nunca me olvidaré de una goleada de estas que no sé si fue aquella famosa. No, porque aquella encendió mucho al público. La manita aquella que había sacado Piqué. Pero había habido un partido en el que el Bernabéu aplaudió, pero con ganas a Ronaldinho. Sí, fue me parece que fue un 1-3 que estaba entre Ronaldinho Eto'o y Juli. ¿Os acordáis de Juli? Que era un jugador de futbolín. Sí, es verdad, sí, pequeñito. Era, como dicen, ¿no? Desde los de punto de gravedad bajo. Sí, sí, pues Juli, que corría muchísimo, muchísimo con aquellas patitas cortas, llevaron de culo al Madrid y le hicieron al Madrid 2 veces el mismo gol. Y, Dios. Sí, sí, y lo del señor del bigote aplaudiendo a Ronaldinho, con todo el cabreo del mundo, pero aplaudiendo a Ronaldinho es historia del fútbol, porque Ronaldinho era una cosa fabulosa. O sea, era un jugador maravilloso. Y llegó del Paris Saint-Germain siendo muy joven, siendo mega crack, pero tenía de entrenador, creo que a Luis Fernández, el que estuvo aquí en Atlético de Bilbao, que estaba contento de que se fuera Ronaldinho. Y dices, aquí hay algo que no va. Aquí hay algo que no va. Hay algo aquí, ¿no? Esto es muy raro. Aquí hay algo que no va. Y al final se vendió Ronaldinho un año más tarde. Contra el consejo de Sandor Rosell, que dijo, es el momento de vender a Ronaldinho, y todo el mundo dijo, no, bueno, lo volveremos a su cauce, por la parte de mis cojones. Pues nada, el hombre, digamos que no ha tenido un buen final también, porque en 2019 a Ronaldinho le embargan 57 propiedades y le retienen los pasaportes, que esto veremos que más adelante le va a conllevar un problema bastante gordo en otro país. Entonces, el futbolista Ronaldinho le debe 2,51 millones al Estado brasileño por impago de multas por daños medioambientales. Ojo, cuidado, ya que construyó de forma ilegal una especie de aparato que absorbía los jugos y productos agrícolas en una zona protegida de Brasil. Oh, wow. O sea, yo creo que esto él ni se enteró. Yo creo que esto le vendría algún crápula con algún proyecto. Él pondría la pasta y no se enteraría de nada. Quiero creerlo, porque, hostia, no veo yo a Ronaldinho con un plan tan maquiavélico de succionar los jugos y la biomasa de una zona protegida de Brasil. Detrás de una mesa acariciando un gato, ¿no? Sí, sí, claro, sí, ¿eh? Sí, yo lo veo. ¿Quién es el villano? ¿Es Florentino? No, es Ronaldinho, ¿no? Y, Hola, soy Ernst Stavro Blofeld y tengo una oferta para usted. Y Ronaldinho, al cabo de 3 días, se encuentra con un agente secreto británico apuntándole con una Walter PPK, ¿no? Dice que yo no he sido, ha sido un tal Blofeld, que tiene un gato y una cicatriz. Sí, sí, ¡oh, sí. Blofeld otra vez! Sí, porque esto es un plan que se llama más de Florentino que Ronaldinho, pero bueno, o sea, nunca te puedes esperar. O sea, por una vez se ha librado Floren. Pues nada, a raíz de esto le quitan los pasaportes, como hemos hablado, pero Ronaldinho, no sabemos por qué, tiene la brillante idea de irse con su hermano y un manager y demás a Paraguay con pasaporte falso. Hostias. Hostia. ¿Qué pasa? Las fuerzas de seguridad de Paraguay lo detienen y se pasa más de 5 meses detenido en Paraguay por falsificación de documentos. O sea, la cosa ha sido bastante jodida. O sea, ¿qué coño has hecho? O sea, ¿por qué te vas? Si sabes que tienes el pasaporte detenido por tu país por el tema este que ha pasado, tío, ¿por qué te vas a Paraguay? ¿Qué coño había ahí? O sea, pero bueno, nunca se sabrá. Ese tema ha quedado un poco... Él confiaba seguramente en pasar inadvertido. Lo que pasa es que con esos piños que tiene... Sí, sí. Ronaldinho solo puede pasar desapercibido disfrazado de caballo. O sea, no nos vamos a engañar. Guapo, guapo no es, y tiene la dentadura como desordenada. Sí. Había un vídeo por ahí erótico también que le pillaba una webcam, pero no sé cómo acabó la cosa. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero sí, se pasó un mes en la cárcel y otros 4 en un hotel de lujo bajo fianza. Bueno, él dice que fue un error, pero... hombre, no sé, encaja un poco que si tienes el pasaporte retenido por tu país, si te cuelas en Paraguay tienes un pasaporte falso, no hay otra. Sí, sí, sí. Ay, bueno, pues esperemos que a Ronaldinho le vaya mejor. A ponerle gana, pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé. Pasamos a Ever Banega, Forever Banega, argentino, futbolista de Valencia, contrato de 5 años. Y el hombre ya, nada más fichar por el Valencia, tuvo que lidiar con un vídeo casero en el que salía pues, dándole la zambomba delante de un webcam. O sea, dándole fuerte el hombre, pues tuvo que lidiar con eso, un escándalo sexual. A ver, no pasa nada, joder, mucha gente lo hace. Pero, hostia, tío, tapa la webcam, coño, que ya sabes cómo van las cosas. De aquí ya hablamos en su momento también de lo que le pasó a Víctor Sánchez. Ah, es verdad, sí, que pobre tuvo que dar la cara, sí. Y lo destituyeron por culpa de ese vídeo. Sí, pero bueno, esto forma parte, o sea, forma parte de los peligros de internet, pero vaya, que la gente que haya... ¿Te vas a sorprender que un chaval joven se le acasque? Que me parece que estaba teniendo una conferencia con la novia o con una chica. Si es de mutuo consentimiento, pues que Dios se lo dé todo bendecido. Pero bueno, lo de Vanega, que hay que decir una cosa. Vanega, la vida que ha tenido de diversas gilipolleces, no se ajusta a un tipo de jugador que era muy correoso y muy trabajador en el centro del campo. O sea, tú ves a Vanega y dices, hostia, este es un tío que debe tener en su casa, lo debe tener todo puesto en fila, ¿no? Y el perro peinado, pero se ve que no. Antes el famoso vídeo, ya en el 2007, cuando era parte de la selección argentina sub-20, digamos que destrozó una planta de un hotel. Otro año más tarde dio positivo en un control de alcoholemia, superando casi la doble tasa permitida en su país. O sea que ya venía un poco ya... Hostia, voy cargadito, ¿no? Pasamos al 2010, donde vuelve a las andadas en un partido contra el Mallorca. Emery lo sacó del campo y este tuvo un mal gesto con Unai Emery. O sea, dijo hijo de puta o lo que sea, y la cosa acabó bastante mal. O sea, también después, con su técnico también hicieron una fiesta de cumpleaños, se pactó que después de la cena todo el mundo a su casa porque había partido, pero Ever no. Ever se fue de fiesta. O sea, pero el club no es tonto, lo cazó, lo siguió y vio que dijo, mira, hasta aquí. O sea, pasó un poco como con Romario, hasta aquí, tú no vas a salir más de fiesta porque si no, no rindes, ¿no? Pero otra también de las acciones que cabreó mucho a Vanega fue salir con una camiseta al Real Madrid, cosa que él también pues tenía mucha ilusión con fichar por el equipo de Florentino, y esto también le cabreó bastante a la afición de Valencia. Digo yo que en estas aventuras de tener enfrentamientos... Las aventuras de jugadores con sus entrenadores, siempre me acordaré de la que tuve tocón con Luis Aragonés. Que es que lo agarró del pecho Luis Aragonés y lo puso en su sitio a Eto'o en su momento, que me imagino que es que no recuerdo ni siquiera eso, que sería en Mallorca, ¿no? En el Mallorca, ¿no? En el Mallorca. Sí. Eto'o también la tuvo con Guardiola, lo mató a las duchas, y me acuerdo yo una vez. Ya, pero Eto'o tenía una cosa. Eto'o, por ejemplo, le hablaban de Luis Aragonés y decía, Luis Aragonés es mi padre. Eto'o tenía como una... Era muy sanguíneo y eso le dio problemas, pero, por ejemplo, Eto'o sale del Barcelona en globo cuando el Barcelona tiene una caída de rendimiento y dice, atención, dice, lo que no puede ser es que haya media plantilla que trabaja y media plantilla que se toca los huevos. Claro. Lo que no puede ser es que yo me esté deslomando y básicamente lo que estaba diciendo Ronaldinho esté de fiesta continuamente. ¿Qué pasa? Lo que no puede ser es que media plantilla esté con el técnico y media plantilla pase del culo de Rijkaard. Y todo eso que era verdad le valió salir en globo. Y todo lo que dijo era verdad. Todo lo que dijo era verdad. ¿Cuál es el problema? Los códigos del fútbol. Somos un equipo, la limpieza en casa y todo el rollo. Lo que pasa es que Eto'o era un jugadorazo. De los mejores de la década, de entre el 2000 y el 2010, está Eto'o. La lista que lo quieras poner, a la altura que te dé la gana, está Eto'o. Y Eto'o dijo, yo estoy hasta los huevos de toda esta mierda, y si me tengo que ir, no os preocupéis que me voy a un equipo bueno. Y al poco tiempo fue campeón de Europa con el Inter de Milán, jugando de lateral contra el Barça. Que aquello es para recordarlo, me ha leído Chargota. Bueno, todavía mucho aquí al famoso Cocobongo, que estaba en Barcelona también, iba mucho de fiesta, ¿eh? Y el que recuerdo, lo de Eto'o también fue un caso un poco chungo cuando su mujer denunció al mejor amigo de Eto'o de que intentó abusar de su hija. Y Eto'o, en lugar de ir con su mujer y su hija, se fue con el amigo a defenderle en el juicio. Dices, hostia puta. Dejando de lado el tema deportista, fue como, hostia. Jesus, esta no la sabía. Sí. Pero Eto'o tenía una vida muy interesante. Eto'o, por ejemplo, del barrio que vino, de Camerún. Sí, allí le llaman papá Eto'o y ayuda mucho allí. Sí, enviaba coches, pagaba escuelas y todo el rollo. O sea, Eto'o, dentro de toda la miasma de la que vamos a hablar hoy, pues Eto'o es un poquito más persona, ¿no? Sí, no, las cosas como son. Rematamos a Ever Vanega porque ya la última de las situaciones más sonadas fue su lesión de tibia y peroné por intentar frenar el coche con la pierna mientras ponía gasolina. Para colmo, el coche salió ardiendo mientras conducía hacia la ciudad deportiva. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué coño haces, tío? Lo de frenar el coche lo puedes llegar a entender, sí. Porque es un reflejo a lo mejor a la hora de querer frenar. Un toque, ¿no? Una rabona. Claro, pero lo de que salga ardiendo, esa gente con los coches que tiene debería tener, no sé, un mantenimiento mínimo. Ya, pero por ejemplo, la hostia que pegó Cristiano con un Ferrari en Manchester, que también fue histórica. O sea, esta gente tampoco conduce muy normal, muchos de ellos, ¿eh? No son muy normales. Y aquello de... Después llegaremos también. Se me mueve el coche, le pongo la zancadilla. ¿Qué esperaba? ¿Que cayera? ¿Que cayera volcado el coche o algo? Sí. No sé, a mí esta anécdota sí que me recuerda al chico este, al actor, el Antoine Yeltsin, ¿no se llama? Sí. Antoine Yeltsin, sí. Sí. Que se murió chico atropellado por su propio coche. Es que eso sí que tiene cojones. Sí, se dejó el coche sin el freno de mano y cayó por una rampa y lo aplastó contra la puerta del garaje o algo así. Hostia, joder. Bien jodido. Joder. Tras esto, volvió a llegar borracho a entrenamiento 2 días antes de jugar contra Barcelona y Valverde, en aquel tiempo entrenador, pues dijo, mira, te voy a echar fuera. Pero al final dijo, no, mister, déjame jugar. Y fue el mejor de su equipo. O sea que Manega pues tenía esas cosas buenas y... Pese a que gustaba demasiado la fiesta y otras cosas. Ya, pero insisto, Vanega, que era un centrocampista de desgaste y todo el rollo, ¿no te lo imaginas con un perfil así? El tío que es un currante cara, ¿no? Cualificado y todo el rollo, y luego resulta que es un fiestero. Y dice, bueno. Y ahora vamos con un hombre que tiene apellido de villano de Marvel, Adrian Mutu. Mutu, que es un tío que venía ahí de su Bucarest. Un señor rumano, guapísimo el tío y tal, pues también tenía sus temas un poco de drogas y compañía que llevaron al Chelsea de Roman Abramovich ahí por la calle de Amargura. Vamos, si queréis, al 2003. Un ejemplo claro es, nadie sabe dónde está Adrian Mutu, se ha lesionado, está en casa en el banquillo, preguntan a Mourinho, y dice, pues no sé, ¿dónde está ese señor? Se ha pirado, se ha saltado entrenamientos, no sé qué, total. Lo pillan por banda y le hacen un control antidoping y bingo, positivo por cocaína. O sea, ya. ¿Pero qué has hecho, Adrián Mutu? Dice, me he ido a Eurovisión. Sí. Está con Damiano ahí. Buenasera, señores, señora. El razonamiento que dio Adrián Mutu es la puta hostia, ya que Mutu dijo, no, yo es que he tomado farlopa, pero no ha sido una cosa que es que me haya enganchado a ella, sino que es porque tengo que aguantar un rendimiento sexual porque alterno con varias actrices porno en Londres. Entonces tengo que estar al nivel. O sea, no, es un tema deportivo, ¿no? Es un tema... Claro, este argumento a la directiva del Chelsea, a Mourinho, le dijeron que, mira, no nos creemos una puta mierda, y en 2004 lo sacan, lo despiden de forma fulminante y la Federación Inglesa de Fútbol le multa con 25.000 euros y 7 meses de suspensión. Él reconoció que justo al comienzo también estuvo a punto de dar una hostia a José Mourinho. ¿Y quién no? Pero bueno, eso es aparte. Eso te iba a decir. Tras el despido, esto le costó también un divorcio y tuvo... otro escándalo sexual con una actriz porno rumana. O sea, Adrián, tío, por Dios. O sea, llegamos al 2005, ficha por la Juventus, pero no podrá jugar durante varios meses hasta finales de mayo por culpa de la sanción que venía arrastrando de la liga inglesa. Aquí veremos que se va a cruzar también con el famoso escándalo de la compra de partidos de la Juve con la Fiorentina y otros equipos, que le va a provocar pues que su equipo, la Juve, pase a Serie B y él fiche por la Fiorentina. Aquí en Florencia va todo de puta madre, pero vuelve a dar positivo, esta vez por sibutramina, en un control antidoping. Otra vez 6 meses de suspensión y despido a Fiorentina a finales de temporada del 2010-2011. O sea, el pobre hombre no da pie con bola. Estamos en 2010... Aquí está cabreado y en un local de Florencia le rompe el tabique en el salón camarero porque le había dicho, oye, Adrián, discúlpame, tienes que pagar la nota, la consumición. Hay una foto por ahí del pobre camarero con el tabique destrozado en el suelo, KO. No solo esto, pasamos al 2011. El Servicio Rumano de Información, que yo no sabía ni que existía, el SRI, no sé cómo lo hacen en español, registra una conversación telefónica entre un delincuente mafioso de la zona llamado Nureddin Beynur y el futbolista. O sea, ojo, cuidado, que aquí ya Arián está metiendo el pie con las mafias. Las investigaciones del SRI descubren que nuestro amigo Arián Mutu estaba negociando pagar sobornos, corrupción y un poco sobrevivir económicamente, ya que la mafia le pagaba las deudas. Y a cambio usaba su imagen para hacer dinero. No sabemos en qué tipo de negocios, publicidad o lo que fuera. De esto se descubrió que fueron 2 o 3 años que estuvo negociando la mafia rumana con Arián. Ojo, cuidado. Pero bueno, ya Arián Mutu, tras salir de la Fiorentina por el tema del doping y mal pues, y demás, estuvo recalando en varios equipos. Ajaccio, la India, Rumanía, fue dando bandazos hasta que acabó como director general del Dinamo de Bucarest. Aquí, por lo visto, ha encontrado a Jesús o algo parecido, está casado y espera un bebé con su pareja y ha sentado cabeza. Que sepamos. O sea, hostias. La relación entre los futbolistas en Italia y la mafia, bueno, supongo que después hablaremos de alguien más por ahí, pero debe ser algo muy común. Muy Balotelli común. También tiene... Bueno, y el escándalo que fue, creo que a principios de los 80, de lo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El tonero, que era la venta de partidos y todo el rollo. O sea, no sé si os acordáis de Rossi, el máximo goleador del Mundial en España. Creo que era Giuseppe Rossi. Ese tío se llevó 1 año de suspensión por amañar partidos. Ojo, cuidado. De todas formas, mi cabeza ya sabéis que funciona como funciona. Y como veo toda la lista de jugadores que tenemos y se me están ocurriendo anécdotas más o menos divertidas de futbolistas que no necesariamente están en la lista. Sí que es cierto que antes se me despistó un poco el tema de que estabas hablando de Verbanega, que estuvo en el Valencia. Y nunca se me olvidará, en el Mundial también, creo que ya es la segunda vez que lo mencionamos, aparte del peinado de Ronaldo, el portero del Valencia, me parece, en aquel momento era Cañizares. Cañizares iba a la selección y no jugó ese Mundial porque se le cayó un bote de colonia al pie y le cortó un tendón. Sí. Que eso es de traca. Es de traca. Es de traca. Que se pierda un Mundial por intentar evitar la caída de un frasco y que te cortas un tendón es fuerte. Me acuerdo yo que incluso después en los campos de fútbol le cantaban algo así como échate colonia, Cañete, echa colonia o algo así, porque es que, vamos, fue un chiste durante cierto tiempo que a él supongo que no le haría ni puñetera gracia, pero que eso sucedió así, que es que se perdió el Mundial por un bote de colonia. Cañizares tiene cosas épicas, como por ejemplo, que se dedicó, me parece, que a los rallies y se pegó una de hostias con los coches, que era una cosa maravillosa. Pero cuando dio la vuelta al marcador fue un día que no se le ocurre otra cosa que en redes sociales... Aquello que su señora, que está muy muy bien, se ducha. Y le. Ah, sí, y le, sí, y le echa una foto a la señora y en vez de guardarla en galería, la publica. Entonces, Dios bendiga a la señora del señor Cañizares. Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero Cañete gilipollas. Cuidado, tío. Sí. Hubo un tema muy turbio con Cañizares y un tío que tenía un culto que hacía encuentros con menores, pero no sé cómo acabó aquello. Me parece que a él no le pasó nada y simplemente se le nombró y el pobre hombre tuvo que ir al juicio, pero no. Era una cosa muy, muy, muy turbia. Bueno, pero a ver, Cañizares también tiene aquello de que él practicaba el sexo tántrico. Que es, oh, mamá. Que es tener sexo sin eyacular porque conservas no sé qué, no sé cuántos, que es una cosa, es una magufada de 3 pares de narices. Pero teniendo en cuenta que hemos visto la señora de Cañizares, pues también es un mérito, no llegar hasta la meta. Dios la bendiga y espero que se entienda esto como humor. Que, No, por supuesto. A ver, qué menos. Sobre todo por lo que significa de despiste, porque está claro que nadie en su sano juicio haría eso en contra de la voluntad de la persona, pero que esta gente estaría experimentando con Instagram en ese momento y diría, ay, voy a ver cómo funciona esto, todo, sí. Y se le escapó. Ahí queda la historia, en los anales. El bote de colonia y la mujer de Cañizares duchándose. Bueno, pues vamos con otra leyenda del fútbol, es Mágico González, una leyenda en el Cádiz, vamos, para allí ya queda como inmortalizado. No es un tío que hiciera unos grandes partidos o muchos goles, pero tenía un talento increíble. Pasa que él, como él reconoce, como pasa con otros futbolistas de esta lista, podían ser mejores, pero no quisieron. O sea, este señor, o sea, se le veía por el tío, pues yo qué sé, cuando el resto del equipo estaba entrenando, él estaba tomando un café con leche y croissants y entraba más tarde, o sea, o salía de fiesta cada noche, o sea, era... O sea, el tío pues disfrutaba de la vida, pero le perdonaban todo porque llegaba al campo y jugaba perfectamente, o sea, era un crack. Había momentos muy curiosos de él, por ejemplo, porque él tenía, se hizo amigo de un señor enano, que era, tenía un kiosco y tal, y con el que a veces lo sacaba al campo y le hacía caños. El señor enano recuerda y dice, joder, con mis piernas, o sea, es el único futbolista en mi vida que me ha hecho un túnel. O sea, porque no, nadie más podía. Y lo recordaban cómo iba con su Deportivo por Cádiz, y la gente se extrañaba porque veía a Mágico González hablando, pues fue al aire. No, realmente está hablando al amigo enano que tenía al lado, lo que pasa es que nadie lo veía. Era la hostia. Mágico, pues yo qué sé, ha sido amigo de Camarón de la Isla. Perdió un fichaje con el Barça porque hubo un incendio y iba a haber un acuerdo. Sacaron a todos los futbolistas del hotel en el que estaba ardiendo, menos Mágico, que estaba en prácticas amatorias con una tía y no quiso salir. Sí, sí, sí. O sea, y en aquel momento dijeron, mira, tenemos muchos problemas ya, tenemos a otra peña aquí que ya nos da muchos... Tenemos a Madonna, mira... Carrasco, Julio Alberto, Alex Sanco... tenemos a Julio Alberto, que está por aquí también. mira, no queremos a otro tío con tan poca disciplina como él, ¿no? Pensad una cosa, en el entorno de aquel Barça, Mágico González, de todos los talentos naturales del mundo del fútbol que yo he visto, el mayor talento natural es Mágico González porque no entrenaba. Y aún así era la hostia. O sea, era una cosa que incluso tenía cambio de ritmo. O sea, era un tío que tenía su sprint y su... Pero técnicamente era un superdotado. Era una cosa de otro planeta. O sea, era un artista. Para lo bueno y para lo malo, pero era un artista. Pero se fue a hacer una gira con el Barça. Que era una gira para recaudar dinero. Y el Cádiz coge y lo cede. Entonces, está Maradona. Hay la leyenda que Maradona dice, es el tío... Es el mejor jugador técnicamente que he visto en mi vida. Cosa que no me extrañaría que fuera verdad. De acuerdo. Hay el incidente este con la camarera del hotel. Y se dice que el Barça no lo ficha por lo de la camarera del hotel. No me jodas. No me jodas porque hay una leyenda de determinados jugadores que estaban en el Barça en aquella época que tenían un piso alquilado en Las Corts, que es el barrio donde está el estadio, que era un picadero. Hay historietas de un señor... que se tiraba a la mujer de otro señor en el apartamento que tenían todos para tener fornicio. Y que se pillaron. Y que desde aquel día la cosa fue a peor. En el club y entre ellos y en la vida de alguno de los que hay ahí. O sea, el Barça en aquel momento era una leonera de tres pares de cojones. Mágico González cabía. Lo que pasa es que, digamos que se había llegado dentro del club a tener conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Y dijeron, ya es que este ya nos llega de fuera, ya llega así. No podemos hacer una campaña de imagen de tapar nada porque este, a la que vea la vida nocturna de Barcelona, no querrá ni jugar ni los partidos. Si está en Cádiz y la está liando, y lo estaba aguantando mucho el presidente que tenía el Cádiz, que prácticamente lo quería como un hijo. O sea, un presidente que coge, en vez de echarlo, lo cede al Valladolid para que pase la mili fuera. Lo manda a Valladolid, con perdón, Valladolid era un sitio, no he estado en mi vida, pero entre Cádiz y Valladolid a Mágico González le iba mucho más Cádiz, porque en Valladolid hace fresquito y no hay tanto happening. Pues claro, lo mandó de castigo, pero no lo vendió porque lo quería con locura. O sea, Mágico González era un dios entre humanos, pero coño, es que Mágico González, joder. Hay una anécdota aquí que cuentan de otro señor que dice que estaba durmiendo en su casa a 5 de la mañana y le pican al timbre. Y era Mágico que decía, oye, que vengo de fiesta, tengo hambre y quiero un pollo. Y el hombre dice, tío, pues no sé, tío, pero quiero un pollo asado. Dice, hombre, asado no te voy a poder hacer, pero... Y nada, consiguió y le dio un pollo a Mágico, un pollo crudo, frío, muerto, y el Mágico se lo comió entero. O sea, crudo. Dices que el hambre es muy malo cuando uno viene de juerga. O sea... Justamente la época de Mágico debió ser la anterior a la que yo me interesó realmente el fútbol, porque bueno, yo llegué a aterrizar el fútbol realmente pues casi con el Depor, ¿no? Pero es que estoy viendo imágenes del Mágico este y es que era la polla, ¿eh? O sea, hay un gol que intenta meter de tacón, pero no de tacón como hizo Cristian una vez, que le empujó y dijeron ¡uh, golazo! No, no, no. De en carrera y tirando hacia portería y no lo mete porque un defensa para el balón con la mano, no porque realmente el balón no fuera a portería. Que es alucinante, o sea, yo no he visto rematar en mi vida a nadie así como remató él en esa jugada. Es que es la leche el tío. Mira, hay una leyenda de Mágico González de que en un partido sacando un córner se durmió en el hombro de un defensa. Hostia puta. Esa es más mítica que Mitchell tocando los huevos, ¿no? No sé si es verdad o no, pero siendo Mágico González te lo crees. Y Mágico González, lo divertido del caso es que un tío que tenía vida nocturna agitada, que tenía vida sexual dispersa, que era la juerga, que entrenaba poquísimo, que tenía una cláusula en su contrato, que lo escuché en un podcast que hablaban de Mágico González durante esta semana, que no me acuerdo del título, si no lo citaría. Tenía una cláusula en su contrato que si llegaba tarde en el entreno lo multaban, llegaba tarde en un partido lo multaban, hacía esto lo multaban, hacía lo otro lo multaban. Como decía el presentador del podcast, si le hubieran aplicado todas las sanciones hubiera debido dinero al club. O sea, pues un jugador así tenía un cambio de ritmo que era una barbaridad. O sea, era un jugador explosivo, era un jugador rápido y era un jugador técnicamente fuera de cualquier escala de la mente humana universal. O sea, este sí que puede decir, si a mí me hubiera dado la gana, lo hubiera petado. Y además hay que tener en cuenta que él era, me parece que, de El Salvador. Sí, salvadoreño, sí. Pues hizo actuaciones con su selección, la selección de El Salvador, digamos que es lo que es. Pues hizo actuaciones con su equipo que fueron una cosa bárbara. La selección era él, pero a tope. Creo que llegó a clasificarlos para un mundial. Y de ahí fue cuando vino al Cádiz. O sea, ojo, cuidado con este. Este sí que es un tío que era jugador top para haber estado en cualquier equipo de la historia del mundo, se le hubiera dado la gana cuidarse un poco. Sin cuidarse, en Cádiz lo tienen como un ídolo los que lo recuerdan como Camarón. Por cierto, eran amigos, según dicen, pues imaginaos. Sí. Qué pena, de todas formas, ¿no? Porque igual es verdad que precisamente por la tontería, ¿no? De querer disfrutar de la vida y de, bueno, hasta cierto punto, bueno, igual entender la vida de una manera un poco relativa, ¿no? Pero futbolistas que veías que lo tenían todo para ser la leche y haber sido casi el mejor, no lo fueron pues por esas tonterías, ¿no? Es que eso es triste, es triste. Hace poco también me hablaron de uno que, la verdad es que yo no sé si lo llegamos a comentar en este podcast o lo escuché en otro podcast, de un jugador que lo habían seleccionado para un combinado que jugaba contra la selección argentina, que él nunca quiso ser profesional y que lo habían llevado para jugar un combinado comarcal o regional contra la selección argentina y el tío era tan bueno que al descanso me parece que ese combinado comarcal le iba ganando la selección argentina que iba a participar en el Mundial de ese año, pero bien, un 3-0 o algo así, y que lo cambiaron porque pidió la selección argentina, a mí me quitáis a este de en medio porque es que si no nos está dejando en la puñetera evidencia. Y él nunca quiso ser futbolista profesional y de hecho es cierto que se murió hace relativamente poco porque me parece, es que no recuerdo el nombre del futbolista. Que quería, bueno, que se murió incluso atropellado porque iba con su bicicleta de un lado para otro y el documental que le habían hecho, que creo que está en Movistar o por ahí, lloraba, digamos, amargamente por lo arrepentido que estaba de no haberse dedicado profesionalmente a eso. Pero es que él no quería, digamos, esa presión de dedicarse al fútbol profesionalmente. Y es gente que, por las razones X que sean, que muchas veces no eres capaz de acertar, saber cuáles son, pues no acaba de explotar en eso porque, claro, supongo que es un poco el estigma ese de que el fútbol al final no deja de, a veces, parecer un juego. No es algo serio. Claro, es que hay mucho, por ejemplo, mi chaval, siendo muy pequeñito, le dio por el fútbol, luego le dio por el balonmano, luego le dio por el baloncesto, es multideporte, ¿no? Pero hay mucha figurilla cuando ves a niños y niñas ahora jugar al fútbol, hay mucha figurilla que tiene 10, 12, 13, 14, 15 años y dice qué talentazo, cómo destacan, no sé qué. Yo he visto, por ejemplo, filiales del Barça que juegan una cosa que es hipnótica, o sea, ya es un filial del Barça, del Español, del Madrid y tal, pues son ya la selección de la selección de la selección. Pero Hay muy pocos que lleguen. Y lo que es raro es que haya alguien con capacidad que diga que no lo quiere. Normalmente es al revés. Hay muchos que lo quieren y no tienen la capacidad. Yo me acuerdo de un amistoso que jugó el Barça. ¿Os acordáis de las pretemporadas de que antes hacían los stage, que ahora ya no se hacen? Que se iban a Bélgica o se iban a Holanda, ¿no? Sí, como encuentros, sí. Sí, que jugaban con el equipo local del pueblo y tal. Yo me acuerdo de un partido del Barça contra el equipo del pueblo donde hacían el stage. Y coge y el tío de que estaba dando el partido, que era en TV3 en aquel momento, dicen, van a sacar a un tío que es muy interesante. Dice, vais a ver, porque yo lo he visto y me han hablado mucho de él, lo vais a ver y vais a flipar. Y sí, coge y sale a un tío que era un centrocampista de toque. Con una capacidad para aguantar el balón, con una capacidad para regatear, con una visión de juego. Era imperial. Lo que pasa es que este señor, que jugaba al fútbol aficionado, no le daba la gana perder los 15 kilos que le sobraban. Pero yo me acuerdo vivamente de ese señor, los 20 minutos que le dieron para jugar contra el Barça, que se los meaba a todos. ¿Qué pasa? Que este señor igual alguien le diría en su momento, oye, vete al gimnasio, oye, haz dieta, oye, cuídate, porque eres un jugador fenomenal. Y al tío no le saldría de la polla. Y estaba tan tranquilo jugando en aficionados en Holanda. Son casos así, tío. Sí, sí. Mientras lo contabas, buscaba, era el Trinche Karlovic. Y este tío parece ser que dice la leyenda, que claro, eso habría que demostrarlo, ¿no? Sobre todo cuando su trayectoria deportiva fue hace, bueno, pues en los años 70 sobre todo, 70, 80, principios de los 80 sobre todo. Y parece ser que cuenta la leyenda que es el jugador que dicen tendría el récord de máxima cantidad de tiempo consecutivo con la pelota en su posesión en un partido de fútbol oficial, que dice que tendría que tuvo el balón durante 10 minutos él. Eso es una leyenda, supongo que estará un poco inflada, ¿no? Pero que al final se lo acabaron quitando porque un rival le pegó una patada que casi lo saca del partido, ¿no? Y dicen que expulsaron al jugador. Y el partido ese que os decía antes fue en la preparación del Mundial de 74. Hicieron pues una selección de la zona de clubes de Rosario. Iban ganando 3-0 y que el entrenador de la selección argentina le pidió al entrenador rosarino que sacara al Karlovic este porque los estaba bailando, o sea, bailando. Era literal. Y que le dijeron, mira, sácamelo porque es que si no nos vas a dejar hundidos en la mierda. Y dije que era un atropello y fue realmente porque le intentaron robar la bicicleta, le pegaron un golpe y lo mataron. Hostia, con 74, con 74 años. Que en algún documental que hay por ahí parece ser que el tío lloraba amargamente de no haber tenido la cabeza suficiente para haberse dedicado profesionalmente al fútbol, porque siempre vivió en condiciones bastante, bastante tristes. Qué chungo, tío. Pasamos a Julio Alberto, si queréis. Bueno, Julio Alberto, tras 9 años en el Barcelona y titular hasta que llegó Johan Cruyff, dijo, hasta que he llegado, ¿no? Y en el 91 pues juega su último partido. Digamos que aquí ya empieza un poco ya el declive, ¿no? Julio Alberto ya, pues, al igual que otros futbolistas que hemos comentado, fiestas, escarceos con las drogas, sobre todo la cocaína, la mítica foto que tiene con Maradona en la que partió contra la droga. Total, que llega el 30 de junio 91 y al ver que ningún club francés, inglés o suizo quiere apostar por él, pues dice que se retira. Y aquí ya empieza un poco ya la etapa de carencia. Monta una tienda de ropa llamada Hulber, nombre maravilloso, que se estrella también. Tiene una tienda de motos que arde entera. Monta una discoteca en Sitges que tampoco remonta. Total, pasan un par de años, se aparece el año 93, es noticia porque aparece solo, sin trabajo, sin amigos y sin familia, en una fase muy, muy chunga de drogadicción. Él dice que eso es a raíz de un tercer matrimonio que le metió en el mundo de la cocaína y demás. Pero bueno, se retira de España, se vive a las Malvinas, volverá también a España en el 98 arruinado. Y en noviembre ese año es detenido en Barcelona bajo una acusación de robar la caja de un bar en el que trabajaba. O sea, te vas a un bar y te encuentras a Julio Alberto ahí, ¿qué pasa? ¿Qué te sirvo? El futbolista también denunció a los dueños porque decía que habían aprovechado su condición de extradito para hacer una calumnia y difamarle. La cosa quedó ahí. Por lo que sabemos ahora, Julio Alberto sí que ha remontado su vida, hace charlas TED, hace conferencias explicando lo malo que es el mundo de la droga, ha hecho algún libro, vive en Madrid porque en Barcelona no le han dado ningún tipo de ayuda o le han abierto las puertas al club rollo de andar un carguito o alguna cosa. Lo tiene un poco olvidado, la verdad. Pero ya, bueno, si veis por YouTube, sí, hay muchas charlas sobre su vida y tal. Bueno, Julio Alberto es un... Julio Alberto es un tío que, por ejemplo, nos clasificó, entre otras cosas, para la final de Sevilla que perdimos de la Copa de Europa, pero hizo aquel gol monumental contra, creo que era la Juve. Fue un gol que dijo, si marco, me tiro al foso. En aquella época que los campos, los estadios, entre el terreno de juego y la grada había un foso, ¿no? Y coge marca y se va para el foso, lo tienen que cazar porque se tiraba de cabeza. Imaginaos cómo iba Julio Alberto. Gran jugador de fútbol, un lateral muy racial, un tío con gol, un tío con llegada, técnicamente bueno. O sea, era la época que estaba Julio Alberto y Gordillo como laterales, que decías, coño, qué poderío. Y Marcos, que era amigo suyo, y Carrasco y toda esta gente. La cuestión, llega Cruyff. Y Cruyff llega después de un hecho fundamental en la historia de Barça, que es el motín del Hotel Hesperia. ¡Ojo, cuidado! Bien. Eso me acuerdo de ello, sí. Los jugadores del Barça piden que se cese al presidente del Barça. En una época en que el presidente del Barça era Josep Lluís Núñez, que, te gustara o no, había mucho nuñismo y mucho antiñuñismo, porque era polarizador. Pero te gustara o no, lo había votado el socio. ¿Qué ocurrió? En aquella época que el entrenador accidentalmente era Luis Aragonés, hacen un motín, piden la destitución del presidente, los jugadores. Unos jugadores que habían ganado una liga en 14 años, vale, bien de acuerdo, y todas estas historias, y la masa social dijo, hasta aquí hemos llegado. Se ha acabado. Y Cruyff llega con un equipo nuevo. Un equipo nuevo que, por cierto, no había elaborado Cruyff. Había hecho la lista de lo que tenía que ser el nuevo Barça el señor Javier Clemente, que no pudo ser entrenador del Barça porque hubiéramos quemado el Camp Nou. ¿Vale? Cruyff llega y les dice a Carrasco y a Julio Alberto que tienen que cambiar unas cuantas cosas, por ejemplo, sus contratos. Porque hay una política de contratos nueva en el Barcelona que fue la que aplicó Cruyff. Que habían determinados jugadores que cobraban un dinero. Habían tres escalones, ¿no?, de sueldos en el Barça. Y ellos tenían primas para ganar, primas por goles y todo el rollo. Y Cruyff les dijo, estoy de acuerdo con el presidente de que esto no puede continuar. Carrasco se acabó por ir y se fue a Francia a jugar en Sochaux. Le fue medianamente bien. Julio Alberto se quedó hasta el final y... Julio Alberto ya arrastraba una cierta fama de comportamiento disoluto, entre otras cosas por hacer cosas como, por ejemplo, sacar un disco con su mujer, que era horroroso. ¡Ay! Hostia, eso habrá que buscarlo. Sí, Julio Alberto saca un disco con una de sus esposas. ¿Qué pasó? Que a los 4 días a Julio Alberto le fue bastante mal en la vida. Julio Alberto tuvo cosas como vivir en un hotel, salir a un balcón y gritar aquello de que me tiro, ¿de acuerdo? Esto lo hizo un par de veces. Tuvo, y estas declaraciones yo se las he oído, tuvo aquello de me voy a vivir a una isla en el Caribe y me voy a hacer un negocio de vender colchonetas y cosas así por el estilo. Volvió, recayó, salió, volvió, recayó, y ahora mismo pues está haciendo eso, las charlas de las drogas son malas, y yo creo que se ha reconducido, pero tuvo una etapa de post-fútbol muy mala. Entonces tú tienes a Julio Alberto y dice, es que el Barça me ha dejado. A ver, tú el Barça no puedes poner a Julio Alberto de director general de nada, porque no está formado para ello. No puede ser el director técnico y tampoco está formado para llevar, como te lo diría, la estructura del fútbol base ni nada por el estilo. Puedes poner a entrenar chavales, si quieres. ¿Eso le basta a Julio Alberto? Pues si le bastara, yo estaría de acuerdo con que lo hiciera. Pero no puede decir, es que el Barça me ha dejado tirado. El Barça se nutre, por ejemplo, Laporta ha vuelto, y ha vuelto con Masip, y ha vuelto con una serie de gente que son del Barça de toda la vida, exjugadores, se ha traído a Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, con la tontería, es un tío que tiene mucha experiencia porque ha visto mucho mundo, ha hecho un poco de todo. Puede gustar más o menos, pero la experiencia la tiene, y eso no lo tiene Julio Alberto. El mundo es así, pero que él esté ahora limpio y esté haciendo charlas y esté hablando con los chavales acerca de los peligros de la droga, me parece un final feliz, más o menos, y adecuado, y me alegro de que esté así. Hemos encontrado Vamos a encontrar el EP de Medianoche en Moscú de Julio Alberto y Carmen. Pasamos a Joey Barton. Esto es una breve reseña. Este señor, pues bueno, es conocido por sus agresiones en partidos de fútbol, a Kun Agüero, a Tevez, a Kun Agüero, Agüero. Que enfrentaba a, pues, al QPR contra el Manchester City. En fin, un personaje bastante hijo de puta. Bueno, su carrera terminó ya que se descubrió que tenía un escándalo en apuestas deportivas. De 2006 a 2016 llevó a cabo más de 1.200 apuestas en fútbol, aparte de otras 15.000 en diferentes deportes. Debido a esto y ver que había a veces un poco jodido algún resultado que otro para sacar beneficios propios, esto provocó su retirada del fútbol. Tuvo una sanción de $5.000 y 2 años sin jugar. Esto ya... Le acabo por decir, hasta aquí has llegado, hijo de puta, y vete a tu casa a seguir jugando a hacer apuestas. Joey Barton no tuvo nada más. Sí, pero era una época. Este debió ser contemporáneo igual de Vinnie Jones. Vinnie Jones, el. Sí, hombre. Juggernaut, para los amigos. Juggernaut, el de las películas de Snatch. Lo que es Stock. Sí, Lo que es Stock, sí. Snatch, de los diamantes, las películas de Guy Ritchie, ¿no? Ahora es actor Vinnie Jones. Sí. Pero Vinnie Jones, por ejemplo, era defensa o medio central, medio centro defensivo del Wimbledon, de algo que se llamó el Crazy Gang, el grupo de los locos, ¿no? La pandilla de los locos. El Wimbledon era particularmente guarro jugando al fútbol, llegando al punto de que le hicieron un calvo, si no me recuerdo mal. Le hicieron un calvo en un... o sea, todos le hicieron un calvo a la afición rival en un partido y cosas así. Y Vinnie Jones, por ejemplo, tiene un vídeo enseñando cómo pegar patadas y provocar al rival. O sea, Vinnie Jones... Un videojuego que sale en una foto suya, que era un juego de hacer faltas, me acuerdo yo. Sí, sí, Vinnie Jones, yo le he visto la falta más escalofriante ever, que es pegarle una patada a un tío en las dos piernas. O sea, cazarlo en las dos piernas. Vinnie Jones... Puto salvaje de los cojones. O sea, Vinnie Jones, pocas hostias ha pegado Eric Cantona en la vida, alguna le tenía que haber caído a Vinnie Jones. Pero eso forma parte del fútbol inglés. Ay, señor. O sea, cuando veáis a Vinnie Jones en una peli, por ejemplo, yo qué sé, estaba en 60 segundos. Le llamaban la esfinge. ¿Es verdad? Sí, sí, quedaron malos, ¿eh? Y al acabar la película, aquello que se ponía a hablar como muy british y tal, muy profundo, Vinnie Jones salvaje. O sea, Vinnie Jones vergüenza del fútbol. Vinnie Jones cabrón. O sea, y lo divertido del caso es que Vinnie Jones es el último de una gran estirpe de jugadores pegadores. O sea, había una época antes de que llegara el VAR y las repeticiones y las moviolas y todo el rollo. Centrales con bigote en la Liga Española, yo he visto jugar. Yo he visto jugar a Arteche. No sé si os acordáis de Arteche. Tiene un podcast ahora, La Plasta Arteche, o así se llama. Bueno, Arteche era central del Atlético de Madrid, jugaba con bigote y parecía un guardia civil. Pues Arteche tiene la leyenda de un jugador joven, no recuerdo cuál fue, que dijo: la primera vez que me crucé con Arteche me dijo, como toques el balón te lesiono para toda la vida. Uh-huh. Pues el fútbol también era esto, amigos. Centrales y mediocentros defensivos que pegaban patadas que valían 1000 duros. Hombre, tenéis que buscar la escena de ese señor convertido en juggernaut persiguiendo ahora a, bueno, Ellen Page en su momento como gata sombra, ahora es Elliot Page. Pero bueno, la imagen es muy buena y diciendo ¡soy juggernaut, perra! Sí me acordaba de aquello. Sí, que es que estoy viendo que Vinnie Jones desde el 98 está haciendo películas ahí como si no... Sí, está un poquito más parado, pero es que llegó a salir hasta en una de X-Men. Sí, es el juggernaut, es lo que dice. Ah, ¿eh? Sí. Oh, vale, sí. Lo que pasa es que estaba viendo aquí Cain Marco y no me fijaba. Cain, yo. Exactamente, claro que sí, que es el hermano de Charles. Y después que ganó como mejor actor debutante. No, debutante no. Sí, ganó un premio en el 99, mejor actor debutante, en el 99, pero en el 2001, mejor actor británico por Snatch, Cerdos y Diamantes. Que es que eso es la hostia, joder, la virgen. Este tío. Hizo una versión también de Rompehuesos, de la de Barreinos también, Mean Machine. Pensad una cosa, Vinnie Jones era mucho más famoso que la calidad que tenía como jugador por sus cosas, ¿no? Entonces la selección de Inglaterra no lo quería convocar. Entonces, ¿qué pasa? Que Inglaterra, Reino Unido, forma parte del Reino Unido, y el Reino Unido, pues Gales necesitaba a alguien. Y dijo, pues la abuela de Vinnie Jones es de galesa. Y dice, pues lo convocamos con Gales. Y entonces, un comentarista deportivo de la época declaró lo siguiente. Dice, estoy sorprendido. Tenemos la cocaína, la corrupción. El Arsenal el otro día marcó 2 goles y todo. Dice, pero todo lo que crees conocer del fútbol se va a hacer puñeta cuando descubres que Vinnie Jones va a jugar un partido internacional. Puto amo, tío. Pues nada, pasamos de un señor estafador como y apostador como Joey Barton a George Best. George Best. Joder, ¿qué me pasa hoy? Best. El quinto Beatle murió en el 2005 a los 59 años. Mira, Madonna murió a los 60. Un señor que tuvo un trasplante de riñón, ya veremos por qué. Sus problemas con el alcohol marcaron su carrera, así como las mujeres. O sea, estuvo con Miss Universos, tuvo portadas... vamos, o sea, el tío más deseado por las mujeres británicas en muchos años. Presentó a los Rolling Stones en el año 65. En el 71, Manchester United lo suspendió durante 2 semanas porque se perdió de forma expresamente un tren para poder pasar un fin de semana con una tía. En esa época tampoco se ganaban los dineros que se ganan ahora, se ganaban mucho menos, pero bueno, era un tío muy guapo, una dentadura muy perfecta, no como otros señores británicos, y un tío que, vamos, o sea, arrasaba en todos lados, no cantaba, pero era un personajazo de la hostia. Por ejemplo, en el año 76 conoce una supermodelo, se casa con ella, después tendrá un lío con otra Miss Mundo, en fin. Vamos a ver un montón de situaciones de Josh Best que son la hostia. Aparte es un señor que yo me recuerdo un poco a Enrique San Francisco porque deja frases maravillosas. Pero no ha dicho riñones, hígado. Trasplante de hígado. A ver, este señor tiene frases como: en el 69 dejé a las mujeres ir al alcohol, pero fueron los peores 20 minutos de mi vida. Sí. He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y automóviles, el resto lo he desperdiciado. He dejado de beber, pero solo cuando duermo. Dele han dicho, no le pega con la izquierda, no cabecea, no defiende y no marca muchos goles, pero bueno, aparte de eso está bien. Sí, hablando de Beckham. Sí, qué cabrón. Sí. Hace años dije que si me van a elegir entre marcar un golazo a Liverpool o acostarme con Miss Mundo, iba a tener una difícil elección. Afortunadamente, he tenido la oportunidad de hacer ambas cosas. Si hubiera nacido, si hubiera nacido feo, nunca hubieran oído hablar de Pelé. O sea, joder, puta. Dice que me ha acostado con 7 Miss Mundo, pero solamente han sido 3, por favor. Dice aquí que hay una también por ahí circulando y decía, tenía una casa en la costa, pero para llegar a ella había que pasar por un bar. Nunca llegué a ver el mar. Sí. Joder, puta. Ay, señor, pues bueno, ahí el aeropuerto de allí tiene el nombre de Belfast. Se ha renombrado como George Best Belfast City Airport. O sea, también en 2006, Sarah Farge, la bisnieta del señor joyero ruso que hacía los huevos, también creó el huevo George Best. Me voy al fallecido. Solamente hay 68 huevos de George Best. También se ha lanzado 1 millón de billetes de 5 libras con la cara del futbolista. Hay una película de él en el año 2000 mostrando pues, los conflictos de su vida privada. Yo no la he visto, no sé. Pinta bastante bien, la verdad, pero bueno. Sale Roger Daltrey y el de los Who. No sé cómo será aquello. No sé si tenéis alguna cosa más de este señor. No, lo único es que dentro de su carrera, bueno, que se murió relativamente joven, pero bueno, ya retirado y tal. Pero sí que ahí es donde somos, contando las cosas sobre todo de lo que inspiró a gente relacionada con el arte o ponerle el nombre de un aeropuerto o imprimir incluso su cara en billetes, de lo icónico y el poder que tiene el futbolista a la hora de hacerse de la gente. Es decir, que la gente se lo tome como suyo propio, del poder del fútbol en definitiva. Y Best en estas situaciones, yo aquí ahora, hoy en día, no me imagino que Portugal, por muy fanática que sea de Cristiano Ronaldo, se les ocurra imprimir billetes con la cara de Cristiano Ronaldo, por más que a lo mejor algunas otras cosas seguramente se les ocurran hacer, ¿no? Aparte de aquella escultura horrorosa que se les ocurre. En Madeira, sí. Pues en Madeira. Pero sí que toda la, digamos, la cultura popular está también muy vinculada al mundo del fútbol y el poder icónico de los futbolistas es brutal. Pero Best ¿Best lo habéis visto jugar? ¿Habéis visto vídeos de Best? No, a mí no me. Nunca se me ocurrió buscar. Ver, pues yo he visto cosas de Georgie, lo que llamaban Georgie Best. Georgie Best, los antiguos decían, era Cruyff y mejor que Cruyff antes de Cruyff. ¿Vale? Cruyff era un poco más alto, pero jugaba aquello de hago un cambio de ritmo, hago un gambeteo, te hago un regate en carrera. Y una mierda. Tú ves ahora vídeos de George Best y George Best era Messi antes de Messi. Messi tiene esa capacidad de correr con el balón dándole toques continuamente. O sea, nadie toca el balón tan suave como Messi yendo en carrera. No se le escapa de los pies, lo lleva pegado. Pues eso lo hacía George Best. O sea, técnicamente superdotado, con cambio de ritmo, técnica individual, regateador, chutador, todo, y capaz de hacer aquello de la pirámide de copas de champán y vaciar la botella y llenarlas todas, sin que se le caiga nada, que también es un artista. O sea, George Best es un talentazo. Probablemente George Best hubiera sido uno de los 10 mejores. Y George Best, hay que decir una cosa, los que saben de fútbol de verdad, en los 10 mejores ponen a Best. Es que, claro, en una época, por ejemplo, tenemos Cristiano Messi, que entre los dos han ganado todos los títulos sabidos y por haber, pues estos dos tienen que estar arriba por cojones, ¿no? Maradona, Pelé, y a partir de ahí, pues, lo que tú quieras. Cruyff, Zidane, Beckenbauer, tal. Pero George Best, por capacidad y talento, George Best era una cosa que tendría que tener un escalón para el solo. Y es probablemente de los tíos que lo mismo que se iba al bar, no hubiera ido al bar, George Best hubiera arrasado. Y el problema que tenía George Best es que su selección nacional no era, por ejemplo, Inglaterra. Él creo que era de Belfast, ¿no? Irlanda del Norte no tenía una selección potente para ir por el mundo. Pero, o sea, este tío era una maravilla, ¿eh? Como los otros golfos de los que hemos hablado, pues este era mucho más golfo, siendo mucho más bueno. Qué guapo era, coño. Y lo mal que queda el pelo largo con patillas y lo guapo que era George Best, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues pasamos a otro. Hemos pasado de canarios de brasileños. Y vamos ahora a... Estamos aquí ahora con Paul Gascoigne. Gazza, los amigos. Uf. Qué bueno era Paul Gascoigne. Y qué pedazo de Tottenham Hotspur que hizo el campeón de la liga jugando, atención, con Gary Lineker. Gary Lineker que iba a salir del bar hacia el Barça y todo el rollo. Que puteaba, sí. Qué pedazo de jugador, qué pedazo de tío, qué pedazo de corazón y qué pedazo de imbécil. Sí, aquí tiene joyas, tío. Bueno, ya es una persona con una infancia bastante traumática, vio morir a un amigo, tenía un TOC, empezó de joven a robar, tuvo problemas con la justicia. En el 85 era la gran estrella del equipo juvenil del Newcastle y debutó en primera con 18 años. O sea, pero bueno, digamos que su estancia fue buena a nivel deportivo, pero muy movida fuera de los terrenos de juego por su conducta que tenía. O sea, al final le costó irse a otro sitio. Alex Ferguson se pensaba ficharlo para el Manchester, no lo consiguió y acabó en el Tottenham en el 88. Aquí, bueno, fue haciendo sus shows, shows de borracheras, consumos de drogas, alcoholismo, un tío bastante conflictivo, pero que vimos en la Italia, en el Mundial de Italia 90, que ahí lo petó bastante también, ya que se plantaron en semifinales. Sí, era un equipazo y jugaron un partidazo épico contra Camerún, creo, para pasar y luego palmaron en la siguiente porque lo de Camerún fue demencial. Demencial, fue un partidazo. Y creo que palmaron contra Alemania porque es que estaban fundidos. Pero yo creo que ese fue el cenit, ese fue el momento en que Paul Gascoigne se va a la mierda. O sea, es así. O sea, era un tipo que creo que si hubiera ganado el Mundial hubiera quedado como una leyenda viviente ya con 20 y bastantes años, pero hubiera quedado como una leyenda viviente. Y palmar con un equipazo que llevaba Inglaterra, con un entrenador que era muy, muy, muy bueno, que era, ¿cómo se llamaba? El que tuvimos en el Barça, Bobby Robson. Con la compañía que llevaba, sí. con Gary Lineker, lo tenían todo y mira, los alemanes les ganaron. Y yo creo que ahí se acaba Paul Gascoigne porque era ese tipo de gente. O sea, ahí se fundió, ahí se acabó. Pues en el 92 ficha por el Lazio, ya está muy desmejorado. Allí, por problemas extradeportivos, lo traspasan a Glasgow Rangers en el 95. Allí ya en el 97-98 tiene problemas de disciplina, conflictos varios, sale del Rangers y lo fichan en el 98 por el Middlesbrough. Allí ya pasa los últimos días, los últimos años así un poco decentes. En 2002 ya reconoce por fin sus adicciones y decide ingresar en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos. Se va de allí y vuelve otra vez a caer en barrena. Y ya a partir de 2005 ya pues la cosa ya es la hostia. En 2005 es arrestado por fostear a un fotógrafo. En el 2008 es ingresado contra su voluntad en un centro psiquiátrico tras ser detenido por la policía. Sale. En septiembre de ese año sufre una sobredosis de alcohol y drogas cuando estaba en Portugal. O sea, ¿para qué lo sacan, coño? En 2003 también había intentado ir a China. Dejó tirar a un equipo, al Gansu Tianma. Le prometieron ahí superestrella y los dejó tirados. Es una cosa que se me ha acabado, hijo de puta. Los pobres chinos esperando no llega. 2006, tiene un encontronazo con el cantante de Oasis, con Liam Gallagher. ¡Ay, Dios! Se encontraban en un club de Londres, empiezan a hablar normalmente, pero algo se tuerce, no sabe qué es, y empezó a haber puñetazos de por medio, y al final Liam no tuvo otra mejor idea que lanzar un extintor y rociar con él a Gascoigne para calmarlo. De todas formas, mucho que pelearse con cualquiera de los dos Gallagher, ¿eh? O sea, ojo con esta gente que son grandes expertos del pup jitsu, la pelea en pap. 2010, el presidente de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra comunica que Gascoigne se encontraba en situación de pobreza extrema. O sea, ¿cómo está la cosa para que salga el presidente a decir, no, que está hecho mierda? En 2013, 3 años más tarde, aparece borracho como una cuba en un acto benéfico en el que acaba desmayándose. 2014, es encontrado fuera de su domicilio en un estado de embriaguez, borracho. Varios agentes de la policía y una ambulancia acuden al piso, donde lo encuentran en el suelo con una botella de vodka en la mano. Se lo llevan al hospital y se filtran unas fotos del jugador que se ven en el Tesán, pues hecho mierda. 2015, otra vez en un hospital, tras encontrar la habitación de un balneario empapado en sangre. Se había caído tras perder conocimiento y se había cortado la mano con un vaso. Tía puta, tío. 2016, otra vez al hospital con la cara ensangrentada por las heridas que se había producido en la calle cuando intentaba buscar bebida de cigarrillos y se dio una hostia en el suelo. Dice que, bueno, que lleva un año sin beber, pero volvió a recaer. Joder, macho, tío. El último incidente con él como protagonista tuvo lugar recientemente, en 2020, cuando fue apaleado por los ladrones. Pero bueno, esta vez Gascoigne quería obrar bien, que es un superhéroe de barrio, e intentó detener que estos ladrones entraran en una casa de un vecino. Yo lo que estoy viendo así de lo último, parece ser que estuvo concursando en Supervivientes la edición italiana. Me cago en la leche. Y que se dislocó un hombro haciendo una de estas pruebas del concurso en sí. Pero yo no sé si a vosotros pasó, pero de alguna de estas últimas fotos que se había filtrado en cierto momento, era de los candidatos a decir, este tío cualquier día aparece tirado en cualquier lado y ya no lo vuelve a contar. Sí, o sea, sí. De verlo con un deterioro físico y estético, si queréis, por lo descuidado, alucinante. Otro momentazo muy gordo es 2018, fallece Gascoigne Senior y su reacción, cuando se queda solas con el cadáver de su padre en el hospital, es liarse a hostias con el cuerpo de su padre allí sin poder hacer nada. Todo porque le recordó, se fue la cabeza, recordó que su padre había mandado a una clínica de salud mental en 2010. Sí, pero en el fondo ahí sí te indica que no está bien. Que esa situación o las vivencias o la forma de ser está derivada pues algún tipo de trauma o de algún tipo de problema infantil o de joven. Quiero decir que no se llega a eso porque sí. Sí, también le prohibieron la entrada a las farmacias en Newcastle por intentar comprar botellas de Calpol, un medicamento para tos que provoca una adicción bastante gorda. Según él, dice que tiene un cerebro de genio, de súper inteligente por un escáner cerebral. Bueno, nunca se ha sabido. Tenía una fobia que era vigilar si tenía bombas debajo del coche o si le perseguían hombres armados. Yo creo que lo de Gascoigne, incluso de joven, a este le tendrían que haber diagnosticado algo. No, y, sí, algo tiene. O sea, es un señor que, llevando vida de deportista, o sea, vida entre comillas sana, o sea, ha pegado unas cagadas descomunales. O sea, alguien en algún momento le tendría que, o sea, en las instituciones mentales donde ha estado, yo creo que en algún informe pondrá lo que realmente tiene este hombre. Porque este hombre tiene problemas más allá de las adicciones, tiene serios problemas. Pero, por ejemplo, el añorado Michael Robinson, hablando de Gascoigne, dijo, mira, Gascoigne, después de estar en Italia, los futbolistas británicos saliendo de las islas normalmente no les va demasiado bien de media, con honrosas excepciones, pues vuelve y va al Glasgow Rangers y luego creo que pasó por el Everton, ¿no? Y allí se encontró con un entrenador que había sido un jugador bastante famoso, cuyo nombre no recuerdo, y decía Michael Robinson, dice, claro, dice, tú tienes un entrenador que te tiene que hacer de padre. Y Gascoigne igual necesita tener un padre. Entonces, si tú tienes un entrenador que te dice, oye, Paul, vamos a sentarnos, habla contigo, y dice, Paul, no tienes que beber, Paul, tienes que entrenar, Paul, tienes un gran talento, lo estás desperdiciando, Paul, esto, Paul, lo otro, y Paul te dice, sí, sí, sí, esa charla que debes tener. Lo que no es normal es acabar la charla y decirle, ¿estamos de acuerdo, Paul? Y que él diga, sí, y dice, pues nos vamos al pub. Y esto también le ocurrió. O sea, hostia puta. O sea, es un señor que yo creo que en el mundo del deporte, y no hace tanto que juega a Gascoigne, 20, 25 años más tarde, yo creo que a este lo hubieran tenido fichado de otra manera. Lo hubieran detectado, lo que fuera que le pase. Igual es bipolar, o igual tiene problemas mentales, o igual tiene problemas psicológicos, o igual tiene lo que sea, pero este señor nunca ha estado normal. Y con el paso del tiempo, él se retiró y, por ejemplo, compró un equipo pequeño y tal, y era el presidente, que, o sea, duró tan poco que lo he estado consultando porque yo sé que lo hizo, pero no aparece en biografías suyas, no aparece porque fue un aire que le dio. O sea, un tío que dice, pues ahora me voy a hacer presidente de un equipo y lo voy a ascender, y al X tiempo se cansa y nunca más se supo. Pues es ese tipo de gente. O sea, Gascoigne es una persona con mucha capacidad para autodestruirse. Y yo sigo insistiendo que tiene mucho que ver, no tan solo con lo que le ocurrió en el Mundial, yo creo que tiene que ver con que era un tío que lo vivía mucho. Y tú veías jugar a Gascoigne y Gascoigne estaba, en algunos partidos estaba poseído. Era un tío que jugaba al fútbol poseído. Era muy, sí, tenía además gestos muy, como muy de desatado, ¿sabes? De casi de desequilibrado, si me apuras. Aquí lo comentan que gustaba de bajar los pantalones a sus compañeros de equipo en momentos bastante comprometidos. Dejar la chorra fuera, por ejemplo. A un árbitro, yo qué sé, se cayeron las tarjetas y Gascoigne se escogió y se las enseñaba como si fuera el árbitro, cosa que le sancionó. En una etapa con el Middlesbrough estrelló un autobús del equipo en un campo de entrenamiento y ocasionó daños valorados por 10.000 libras. O sea, sí, era... Esto molaría de coger autobús. Y reventando el autobús ahí. Pero bueno, sí, tiene aquí diagnosticado que tiene un trastorno bipolar, bulimia, alcoholismo y un desorden obsesivo compulsivo. En fin, vaya, esperemos que se encuentre un poco mejor. Hablando de locuras, porque es verdad que con el tiempo me he enterado, o creo que he escuchado en algún sitio, que cuando lo hizo fue porque creo que el aficionado en sí estaba profiriendo algún tipo de insulto racista y tal. Pero a mí se me quedó grabado a fuego la patada de Eric Cantona, el aficionado que estaba en la grada y que salió corriendo el tío cuando estaba... Bueno, creo que se jubiló en el Manchester. Y pegó una patada voladora al tío, que es que a mí se me quedó para siempre esa patada de Cantona. No, lo de Cantona fue muy divertido porque, o sea, fuera de contexto, tú ves a un jugador del Manchester United que se va para un aficionado rival y le hace una llave de Bruce Lee voladora y le da en el pecho. Claro. Eso fue que yo lo de joven dije, qué salvaje. Luego se supo la versión de Cantona. Dice, me ha dicho una cosa muy nazi. Y como soy una persona profundamente educada, lo más educado del mundo es patear a un nazi. Y lo único que lamento es no haberle pegado más fuerte. Y dices, sí, ole tu polla, Cantona. Que sí. Sí. Cantona es un dios entre hombres. Aparte de que era muy bueno. Pero es triste que se tenga que saber después de tanto tiempo. Y aún estoy seguro que sabiéndose, igual no se lo hubiera justificado. Igual es como una redención futura en vez de en aquel momento haber explicado qué es lo que había pasado. No sé. Yo te tengo que decir que a Cantona le tienen... Me parece que le tienen una estatua en Manchester y todo. Poco me parece. Porque además Cantona es un hombre... pese a su aspecto, Cantona parece un poco como señor primitivo, ¿no? No, Cantona es un hombre leído, es un hombre culto, también es actor. Y sí, tiene una serie en Netflix y una peli con el Ken Loach. Sí, sí, y un actor bastante presentable, pero sobre todo es un hombre que entiende el mundo. Es un hombre con inteligencia, inteligencia emocional, y es bastante consecuente. Es un señor que tiene postura, me parece, razonable en bastantes cosas. Es un señor con una mentalidad bastante progresista. Pero aquello de es que era un nazi y lo que es correcto es patear a los nazis, a mí me parece una cosa maravillosa. Necesitamos más Cantonas, o sea, urgentemente. Pero para ponerlo en contexto, aquello le supuso 9 meses de sanción. No pudo estar jugando 9 meses al fútbol, ¿eh? Que eso tiene tela en un jugador, a lo mejor ya, porque Cantona es cierto que, bueno, aún tenía carrera por delante, pero no era prometedor. Quiero decir, ya era un futbolista consolidado y 9 meses de sanción es una brutalidad. Sí, pero Cantona es de ese tipo de gente que dice, bueno, me han metido 9 meses, me sopla la polla. Porque hice lo que tenía que hacer, es el puñetero Capitán América francés. Aparte tiene familia española, creo que eran de refugiados de guerra civil o así, por alguna parte paterna. O bueno, pues aquí también le cedé también un poco el balón a Albert con Juanito. O sea, uy. Juanito, jugador también, como él diría, de raza, ¿no? Un tío así bastante bruto, que le pisó la cabeza a Mataos en el 88. Sí, sí. Siempre se habla aquello de Yaya, Juanito Maravilla. Pero Juanito es, dentro del fútbol, el fútbol tiene esas cosas de el reparto de papeles. O sea, hay gente en tu equipo que tú la quieres con locura. Yo soy del Barça y a mí me hablan de Stoichkov y digo, sí, estaba loco, pero era mío. Y estaba loco. Pues en el Madrid pues igual estaba Juanito. Juanito, jugador bueno, bueno. Porque Juanito yo lo he visto jugar, era bueno, bueno. Y tuvo un final de carrera bastante bueno en el Málaga, siendo muy veterano. O sea, un jugador bueno, indiscutiblemente. ¿Qué pasa? Que Juanito estaba zumbado. Y Juanito era una época, era otro fútbol. Ahora, como comentábamos, pues hay los departamentos de comunicación de los clubs. Que es una cosa que aquí en España tardó un pelín más de llegar de lo que se hacía en Inglaterra y sobre todo en Italia. Pero que cuando ha llegado, ha llegado. Y por eso tenemos el chiringuito con gente que va diciendo tonterías porque no tiene ni puta idea de lo que habla, porque no hay canales abiertos como había hace 20 años. O sea, hace 20 años José María García tenía en la agenda telefónica los teléfonos de todo el mundo. Y todo el mundo se ponía en el teléfono cuando lo llamaba García. Ahora, cuando un periodista quiere tener una charla con un entrenador, con un presidente, pasa por el departamento de comunicación de los clubs. Pero bueno, Juanito es de otra época. Y Juanito, por ejemplo, con José Luis Núñez tuvo sus más y sus menos. Núñez también era, cuando accedió a presidente de Barcelona, también era una perla. Y yo me acuerdo de Núñez diciendo de Juanito, dice, que él no hable de mí y yo no hablaré de las cosas que él tiene con señoras que no son la suya. Y cosas así por el estilo. Sí, sí, algo así por el estilo se decía. Lo que pasa es que Juanito forma parte de los futbolistas raciales a los que tú odias, pero si son de los tuyos, insisto, los amas con locura. Es el tío que dijo 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, que ha quedado como un refrán popular, ¿no? Juanito también es un tío que en su carrera deportiva, independientemente de lo que ganara o dejara de ganar, Juanito es un tío que jugaba enajenado. Juanito, por ejemplo, le pisó la cabeza a Lothar Matthäus. Literalmente, en una acción que cuando acabó el partido él dijo, se me ha ido la olla muy fuerte, o sea, se arrepintió, pero en el momento de hacerlo lo hizo. Fatality, ¿no? Que le costó una sanción y la salida del Madrid, porque no podía jugar competiciones europeas y todo el rollo, acabó fichando por el Málaga, y ahí acabó. Pero, por ejemplo, tiene cosas como, ¿os acordáis de Uli Stelike, que jugó en el Madrid de los 80? ¿Vale? Me matas. Bueno, pues... Por ejemplo, agredió a un árbitro en la Copa de Europa de 1978, lo que le supuso ya una sanción de 14 meses, un año y 2 meses sin jugar. Y escupió a Uli Stielike, que había jugado con él, Uli Stielike, centrocampista, si no recuerdo mal, cuando el alemán visitó el Bernabéu jugando en el Neuchâtel. O sea, vaya tela marinera de señor, de caballero y de deportista, pero insisto, era otra época. Este señor venía de jugar con los centrales con bigote, pero visto en perspectiva, pues claro que era un jugador muy racial, muy de jugar poseído, muy bueno, con cosas geniales y con gol y con... Estaban él y Santillana y te llevaban de culo. O sea, Santillana también es un pedazo de jugador. Pero forma parte de un tipo de jugador que espero que no vuelva a aparecer más. O sea, Stoichkov creo que fue el último gran enajenado que ha jugado al fútbol. Era muy bueno también, pero estaba enajenadísimo. Pues ya con Stoichkov ya llegamos a un Zenit, cambiemos de tema. Pues Juanito estaba por ahí. Lamentablemente, falleció joven, falleció en, creo que en un accidente de coche. Y bueno, pues las cosas como son. Él es un mito del madridismo, sobre todo de los que tienen una edad y recuerdan pues ese Madrid y a ese gran jugador. Pero, insisto, es un perfil de jugador que creo que ya no se da. Y creo que una de las cosas que tiene el deporte, el fútbol y tal, es que, por ejemplo, los clubs este tipo de cosas ya no las quieren. Ya no quieren jugadores así. Ya tampoco quieren a un Cantona que vaya pateando nazis. ¿Me entendéis? O sea, ya ciertas cosas han quedado en la prehistoria del fútbol y creo que es para mejor. Tú imagina que se encuentra Cantona con el Zozulia ese, como se llame. ¡Uy, Zoluya! Zoluya, Zoluya, madre mía. Tú, de todas formas, Albert, estás siendo muy optimista sobre lo que quieren o no quieren. Es cierto que hoy en día, a día de hoy, no reconozco... Bueno, sí que tengo leído por ahí alguna cosilla sobre algún jugador del Getafe y tal, pero no hace mucho Pepe estaba repartiendo patadas también por ahí a base de bien. Bueno, lo de Pepe que no le voló la cabeza... Sí, que no le voló la cabeza a un delantero rival porque Dios no quiso, también tiene tela. Lo de Pepe, o sea, Pepe creo que pasó por un tratamiento psicológico incluso porque no era muy normal. Sí, como Suárez también, que le pega bocados a la gente también. Sí, y también, Suárez también, más mayorcito sí. De lo que era Pepe en aquel momento. O sea, sí. Y Xavi Alonso también un poco carnicero, ¿no? No sé si seguía siéndolo. Bueno, pero yo creo que también iba mucho en el puesto, ¿no? En el que jugaba. Pero me refiero yo a que lo de Pepe, lo que dice él, creo que era casquero, pudo ser, del Getafe o de un equipo de estos. Y lo que dices tú, no le voló la cabeza porque la cabeza no estaba en la trayectoria de la patada, pero la intención era esa. O sea, es que... Menudo follón se montó, porque claro, también era en la época en la que yo creo que el Madrid salía hiper... ventilado, porque con Mourinho me parece que salían muchas veces así y era brutal y en partidos a lo mejor de hacer entradas también llevando la pierna a la altura casi de los hombros del rival, o sea, es que aquel jugador y no hace nada, ¿eh? Gente que ha repartido leña, Simeone era un repartidor de leña, le dejó los tacos a Julen Guerrero y la jornada siguiente. Fernando Couto, el que jugaba en el Barça, le dejó los tacos a Simeone. O sea, y estamos hablando de hace 4 días que jugaba esta gente. Bueno, pero ¿qué quieres que mujer, te diga? Y la mujer era caminero. Bueno, ya. Nos hemos olvidado. Pero son es otro tipo de guarrería. No sé si me entiendes, ¿no? Sí. Pero acuérdate que tú también lo tendrás presente porque yo no lo viví, pero a mí me lo contaba mi padre sobre todo y gente más futbolera de la quinta de mi padre, hablarme de toda la recua de panaderos que había en el fútbol, sobre todo en Atlético Madrid, que eran los panaderos, se llamaban panadero no sé qué y panadero no sé en cuánto, por la fama que tenían de repartir, pero vamos, a base de bien. A ver, es que, por ejemplo, mi padre, que era muy futbolero, él decía... Tú no te puedes imaginar las hostias que le daban a Kubala, ¿vale? En la época aquella habían los dos más grandes que jugaban al fútbol español, Estéfano y Kubala. Eran blindados. Kubala era un señor que era un músculo, era un muro. Y era un tío que jugaba protegiendo el balón con el cuerpo. Y lo decía mi padre, decía, Kubala le han pegado hostias, pero para flipar. Lo que pasa es que era otro tipo de fútbol y Kubala también repartía. Y entonces estaba como igualado. Pero el fútbol ha sido muy guarro y creo que el fútbol televisado continuo ha cambiado el juego. Ha cambiado el juego mucho. El otro día que jugaba en el Manchester City contra el Chelsea, eso es un partido de guante blanco para lo que yo llegaba a ver, ¿eh? O sea, yo he visto auténticas carnicerías en partidos de mierda y perros como el otro día, porque el partido fue malo de cojones, normalmente la cosa acababa peor. O sea, de 10, 15 años para aquí, el fútbol ha mejorado muchísimo, demos gracias a Dios. Sí, no, está bien, por lo menos esa parte sí que está un poco más controlada, de violencia. También es lo que juega muchas veces en contra de cuando se defiende a lo mejor qué jugador es mejor en su época o no, por la forma de defender de otras épocas y tal. Leñeros ha habido siempre, y ha habido siempre defensas más o menos organizadas. Es decir, quitarle mérito a un futbolista porque se diga que en otras épocas había mejores defensas, vamos a ver. El futbolista era bueno en la época en la que le tocó jugar. Ahora, hacer el ejercicio de ficción de decir, había que ver a Messi, por ejemplo, en épocas donde estaban, por ejemplo, pues estos panaderos, pues es un poco injusto, yo creo. Sobre todo porque, vamos a ver, ahora tácticamente es mucho más difícil encontrar huecos, que a lo mejor esos jugadores repartían leña porque compensaban un poco con el contacto físico la poca organización defensiva. Pero bueno, eran épocas. Bueno, Es que el fútbol ha evolucionado, yo creo que se ha ido convirtiendo en espectáculo y espectáculo televisivo. Aquello que decía Florentino, dice, es que ahora los jóvenes no ven el fútbol porque dura 90 minutos. Un poco de razón tiene. Pero el fútbol ha evolucionado mucho y no hace tanto apareció un concepto que es proteger a los jugadores. Y eso, toda la reglamentación, incluso el famoso y polémico VAR, tiene que ver con proteger a los jugadores. Que haya menos contactos violentos y tal, y sobre todo se ha cambiado la mentalidad de que un defensa era alguien que repartía, que ha durado en España hasta el López del Atlético de Madrid, que era un espectáculo repartiendo. Yo creo que es el último gran leñero del fútbol español, quizás con algún defensa del Sevilla en años siguientes, pero todo eso ha cambiado. O sea, ahora mismo tú no quieres un central que reparta, quieres un central que la intercepte. O sea, el fútbol ha cambiado mucho, incluso los defensas han mejorado técnicamente, tácticamente. O sea, ahora tú no quieres un carnicero jugando de central. Antes sí. O sea, aquellos tiempos de, bueno, es que tú tienes un Miguel y un Morata y aquí no pasa ni Dios. Esto yo lo he visto en el Barça. Y Miguel y acabó siendo un jugador técnicamente dotado para jugar al fútbol muy bueno. Pero Miguel y yo lo he visto darle una patada a un tío que dio una vuelta de campana en el aire con la pierna rota. Y ser tarjeta amarilla. La lesión de Miguel y a Bonet. Que eso está en YouTube, lo podéis ver. Eso fue tarjeta amarilla y lo podéis ver y es escalofriante. Pues ese fútbol ha muerto, gracias a Dios mío. Venga, pasemos a Arturo Vidal. Uy. Ese señor con el pelo de Mea Barracus. Uy, sí. Sí. Famoso por estrellar su Ferrari yendo borracho, dio 1,2 en un color a colemia cuando el límite máximo en Chile era de 0,8. O sea, un personaje bastante conflictivo, detenido por la policía, pasó noches en calabozos. En 2007, tras caer a semifinales de la Mundial Sub-20, también hizo una pelea campal contra la policía. Todos los futbolistas acabaron detenidos y acabaron en la cárcel, obviamente. Vidal acusó a los agentes de que la habían insultado y que por eso se había lanzado contra ellos. En noviembre de 2011... Antes de un partido contra Uruguay, pues hicieron bautizo para celebrar la fiesta y acabaron todos también borrachísimos. O sea, Vidal se apuntó todos los del partido y acabaron fatalísimo. Obviamente, pues aquello acabó un poco de aquella manera. Tras su marcha, pues la fiesta siguió. A Vidal pues acabó en un estado bastante lamentable para poder jugar al día siguiente. Todos estos jugadores fueron suspendidos por 10 partidos. Pero bueno, al final Arturo Vidal fue indultado a la mitad. En 2013 se le pilla en un vídeo con una modelo también y con un fútbol del Sevilla, con Gary Medel. Ambos aparecen súper borrachos y tal. Y en teoría tienen que estar concentrados para jugar un partido contra Chile. O sea que, vamos, que pasaron completamente. Ese dijiste que era chileno, ¿no? Me suena a mí... Si es que tenía además cara de medio chungo el Gary Medel este. Es que me lo recuerdo así con la ceja afeitada. No sé, es una idea mental que tengo que no. Ahora tendría que mirar a ver cómo era este hombre. Pero sí que, joder, sí que no tenía cara de terrorista este tío. En ese año, en octubre también, en medio de la euforia, porque Chile se ha clasificado para el Mundial de Brasil 2014, Vidal pierde un vuelo en el que tenía que regresar a Italia. Y entonces el técnico del Juventus, Antonio Conte, le deja el banquillo ante 3 partidos. Y el club le puso una multa también, porque estaba de farra. 2014 también, sancionado por la Juve porque, bueno, pues la lió parda, hizo un acto indisciplinario en un partido contra la Roma. Se fue a una discoteca, donde estuve de juerga hasta las 5:30 de la mañana, y allí la lió parda, hostias. Sí, sí. No, Arturo... ¿En el Barça sigue uno? No, se fue gratis al Inter de Milán en la vaciada que hemos hecho esta temporada. Le regalo, ¿no? Sí, estuvo en el Bayern de Múnich, llegó al Barça. No rindió mal en el Barça, pero es un Barça que estaba en el ocaso, ¿no? De todo lo que fue aquel equipo. Y aún así continuó ganando bastante hasta que nos hundió el Bayern en la miseria, en 98. Y ahora el Barça está en reconstrucción y Arturo Vidal se fue al Inter prácticamente regalado. Y Arturo Vidal, con todo lo que has explicado, atención a lo que dice Arturo Vidal al salir del Barça, dice, no he entrenado físicamente peor en toda mi carrera. O sea, Arturo Vidal, ¿qué? Con los Ferraris estrellados, con las juergas, con los casinos, que yo pensaba, Arturo Vidal llega a Barcelona, lo va a incendiar. No, se portó bastante bien. Pues Arturo Vidal, dentro de lo que cabe, en lo suyo es bastante profesional y se sorprendió del entorno que tuvo en el Barça. O sea, imagínate lo que ha sido aquí esta casa. Sí, pero bueno, esa sensación en el Barcelona últimamente sí que se tenía, sobre todo porque Vidal estuvo todavía hasta el año pasado, ¿no? Está en la plantilla. Sí, sí. Y hasta la temporada pasada. Y se le ficha porque habíamos tenido un brasileño que era Paulinho. Creo que era Paulinho. Paulinho, que decía todo el mundo, no tiene perfil Barça, Paulinho jugó muy bien. Y volvió a China y lo vendimos bien vendido y entró Arturo Vidal. Y Arturo Vidal, que todo el mundo decía, no tiene perfil Barça, resulta que era el tío que más o menos era activo. En medio de una plantilla que estaba envejecida, desmotivada y out. Y entonces se ganó la titularidad y yo creo que rindió bastante bien. Y de todo lo que ocurrió, probablemente el que menos culpa tuvo fue Arturo Vidal. O sea, está el Arturo Vidal fuera del campo da un miedo terrorífico, pero en cambio yo creo que como jugador... Se porta, cumple, está, es profesional, digamos que su vida aparatosa fuera, que puede llevarlo a la cárcel, no afecta tanto a su rendimiento como jugador. Y Arturo Vidal, pues, es el típico jugador que va a tener muchos años y va a volver a la liga de su país y probablemente se retire con 40 y en un estado físico hasta bastante bueno, pero bien. Bueno, pues si queréis, creo que llevamos ya bastante más de 3 horas y media charlando aquí y dando ñapa con gente grande de pelotas y podemos hacer una pausa y retomarlo en otro Semental Chihuahua haciendo un segundo gente grande de futbolistas, porque bueno, es fundamentalmente uy. El campo deportivo que estamos tratando y queda todavía el más grande en todos los sentidos que murió como se esperaba que iba a morir también, no nos engañemos, pero bueno, seguramente lo tengamos que tratar cuando hablemos de Maradona, ¿no? Uf, eso va a ser largo. De todas formas, Maradona como persona a mí no me llama la atención. O sea, Maradona yo siempre le vi... Deja mucho que sea. Sí, no lo veo buena gente, pero como futbolista, lo explicó Valdano, dice, Maradona era un futbolista de gestas. O sea, Maradona no era lo fácil. Lo fácil hubiera sido fichar por un gran club, portarse bien y ser campeón de todo. No, Maradona, por alguna misteriosa razón, era el de las pechas y las heroicidades. A ver si lo sabemos reflejar la dualidad esta, porque Maradona tiene biografía para morir. Va a morir, pero fuerte. Tiro con la carga abajo, un 124, me coge la plata allí. 3 kilos de caballo, tiro por la calle abajo, con un 124, me coge la platanía con 3 kilos de caballo. Yo soy un jockey, no puedo negarlo, me gusta la papela. Pues si os parece, seguramente retomemos este gente grande futbolero en el próximo Semental Chihuahua. Será inevitable y poco, como decir, no nos podremos resistir a hacer algún comentario de actualidad con algún cállate ya o algún Semi Actualizando. Y no sé si tienes algo más que aportar, Butanito Spinel. Pues Puterritos Pines, qué maravilloso. Pues no, no, ya está. Yo veo bien dejar los que nos quedan y polémicas varias para una segunda, para un segundo encuentro, ¿no? Muy bien. Pedrerol Galdor, ¿vas a lavarte el pelo ahora o vas a presentar al chiringuito? Yo me voy a ver qué mensaje me ha dejado su florentineza para ver si le meto caña a Sergio Ramos, pobrecito mío, o no. Que también es un tema para que podríamos hablar, ¿no? Del pobre Sergio Ramos. Por cierto, estas casualidades que tiene el día de grabación, estoy pensando que creo que ahora mismo deben estar echando un salvados que creo que se titulaba Odio Eterno al Fútbol Moderno. Que hubiera estado Gonzo. Interesante ver con Gonzo, efectivamente. Creo que iba a estar por ahí Gaspar, iba a estar el maravilloso presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas, y mi querido Augusto César Lendoiro. Ay, tú tienes que explicar, en la próxima entrega explica la charla que tuviste con Lendoiro. Uy. Eso es maravilloso, por lo menos para alguien deportivista como yo. Nos despedimos, si os parece. Perfecto. Pues nada, yo digo hasta la próxima y vosotros os despedís como consideréis. Bueno, pues chao, becarios. Muy buenas noches y hasta la próxima. ¿De quién es el pollo de droga que hay en el suelo? Ese Kleenex. Ese bulto sospechoso. Edu Aguirre de los cojones. Tiro por la calle abajo, con un 124, me coge la plata allí. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña a este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Más cigarro, lo que me importa y tal.